En Canal Osera estamos saliendo del cine. Saludos excursionistas y bienvenidos a Saliendo del Cine, el programa de canalosera.com en el que hablamos sin guión y con todo tipo de spoilers. Y eso soy muy importante. Eso es muy, muy, muy importante, pero no te toca hablar todavía de las películas que acabamos de ver en la gran pantalla. Es que llevo mucho tiempo sin hablar, necesito... Ese que no calla es Marco y yo soy Mariluz. Y hoy, además de él, me acompañan las deliciosas toses de Ethan. Hola. Nos acompaña ese Padawan. Ese Padawan que va a amenizar el programa hoy. El podcaster más joven de... El podcaster más joven de la Osera. Te has superado, Ethan. Y además también contamos hoy con Josan de Cosas de Monstruos. Hola a todos. Un placer. Tenemos también a Ser Bobot. Muy buenas, aquí estamos preparados. Que se ha quedado pegado a la silla esa desde anoche, no ha habido manera de levantarlo y digo, bueno, pues vente a grabar con nosotros, no, da igual. He tomado posesión ya. Bueno, también conocido como Fran Guerra, por si acaso alguien todavía en la galaxia no conoce a Servobot. ¡Qué honor! Y tenemos también a Miriam. Hola, Miriam. Hola, muy buenas. Que ya compartimos micros en uno con la fuerza, ladies. Sí, pero debuta en la Osera. Uh-huh. Siempre hay una primera vez para ti. Bueno, y Fran también. Fran, sí. Aquí no me lo quito también. Ni con agua caliente, pero la Osera no había venido todavía. Te estás dando cuenta que estoy invadiendo poco a poco. Poco a poco. Estoy deseando que aprendas a editar los programas. Todos ponense. Bueno, y a todo esto, porque hoy hacemos un Saliendo del Cine muy especial, por eso nos hemos traído a tanta gente. ¿De qué vamos a hablar, Ethan? De Star Wars 8, Los Últimos Jedi. Sí, ¿Los el último. Últimos Jedi o El Último o el Jedi? Último. En el póster pone Los Últimos sí, Jedi. Sí, porque para no pillarse los dedos. Cuando salió no, el título pero, no se haya mostrado. Pero creo que lo preguntaron a... Llamaron al señor Disney y le preguntaron, sí. Oye, ¿qué ponemos? ¿Uno o varios? No, poner varios para engañar al público. Realmente es un spoiler. Los Últimos Jedi. Sí, pero más spoiler sería El Último Jedi, que es lo que de verdad pega. Claro, no, sí. Pero el spoiler es que hay más de uno. Bueno, eso ya dentro del programa. Al menos no tradujeron como la última Jedi, que entonces... Sí, sí. No, pero hay más. Claro, el último Jedi es el desollinador de Mary Poppins. Por si hasta aquí el programa, estamos hablando del final de la película. Sí, ahora a ver cómo hacemos una opinión previa sin spoilers. ¿Pero tú te crees que alguien que no haya visto la película va a enchufarse? Hemos destruido ya la... Hay que poner el título del programa. La audiencia. Atención, spoilers. Sí, ya en el título por si acaso. Sí, de todas maneras vamos a hacer spoilers esa... Spoilers desde el principio. Esa breve opinión. Star Spoilers Wars Spoilers, episodio Spoilers 8. Vamos a hacer esa visión. Ya que tenemos una sección que se llama Opinión Previa sin Spoilers... Esa nos la saltamos. Acaba de estallar como cual estrella de la muerte. Vamos a hacerla, porque vamos a hacer nuestra sección maravillosa. Miriam, Opinión Previa sin Spoilers. Uf, es muy difícil, es una peli de muchos spoilers. No, una cortita de... Sí, esa sí es una... Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Sensación. Siguiente. Sí, me ha gustado mucho. Sí. Y tengo que verla una segunda vez para verla mejor. Uh-huh. ¿Josan? Pues a mí me ha gustado mucho, pero con varios detalles que todavía tengo que decidir verla en pausa para saber si me parecen bien o me parecen mal. Así que, y además es un tono diferente a las demás. Uh-huh. Así que es algo diferente, algo nuevo. De momento me ha gustado, pero me gustaría verla en pausa sin todo el esto de... Pero si la ves en pausa vas a tardar mucho. Eternamente. En pausa tú. Frank sigue pensando que esto es la tele y hace gestos. Me he quedado en pausa para los oyentes. Por eso hay que poner la cámara. Claro, hacer un streaming al mismo tiempo que se graba. Pero una cámara de esas de 360 grados de sí. Sony. Ah, creí que ibas a decir 160 euros. También. Bueno, Fran, tu opinión sin spoilers. Mi opinión es que han jugado con todas nuestras expectativas y las han destruido para ofrecernos otras situaciones nuevas que no habíamos visto hasta ahora. ¿Y esas situaciones nuevas te han gustado? Tengo que revisionarla de nuevo en pausa junto a Hausa. Nos quedaremos los dos con cara de besugo frente al monitor y entonces... No, pero creo que sí. Mi sensación es impactado, pero sí, es la frase. Muy bien. Ethan. A mí también me gustó esto de que no fuera otra película de Star Wars destruyendo otra Estrella de la Muerte. Aunque hay un... Hay un cañón de Estrella de la Muerte. Sí. Ay, hemos hecho otro spoiler. Oh. No, era opinión previa sin spoilers, es que chicos. Es inevitable. Centrémonos. Llamarlo opinión previa sin spoilers, pero sí. Sin spoilers, casi. ¿Dejamos a Ethan terminar? Sí. Y... eso que está... Todo el tono este nuevo de... también la guerra de naves que está reduciendo todo eso. Venga, pues yo opino primero sin spoilers. Yo he de reconocer, bueno, lo hemos visto dos veces. Marco y yo al menos lo hemos visto dos veces. De momento sin pausas todavía, pero... y una con mucho sueño, por lo menos por mi parte. ¿En las dos veces? Sorprendentemente más la segunda, que era un horario más... preparado para menos sueño, porque eran las 8, que la primera, que eran las 12 de la noche, pero esos misterios del ser humano. El caso es que la primera me decepcionó bastante, luego comentaremos cosas, y he de reconocer que la segunda vi más de la historia, me gustó mucho más que la primera, aunque las cosas que en la primera había visto que no me habían gustado, me siguieron chirriando en la segunda igualmente. No lo estáis viendo, pero Fran está levantando el dedito para pedir permiso. Como una cosa de monstruo, no quiero pisaros. Cual Godzilla desatado. Opino, que ahora que estás diciendo eso, me resulta llamativo porque parece ser que es muy común a muchas personas que en el primer visionado o no le gusta como me pasó a mí, sales con una sensación de ¿qué es lo que he visto? Necesito reflexionarlo mucho. Y la película mejora en el segundo visionado. Pero eso pasa bastantes veces porque muchas veces al primer visionado vas con todas las expectativas y vas... Sí. Aquí lo veo la trama, aquí lo veo lo que pasa, aquí lo veo lo que pasa. Claro. Y luego al final no te quedas con nada, te quedas con el acontecimiento. Y la segunda vez que lo ves más tranquilo, más relajado, te fijas en todos los detalles, en la trama, en las cositas. Entonces sí. Pero que disfruta es que un poco más. Eso que le pasa a Mariluz para mí significa que... eres un buen espectador, ¿vale? No sales Fran. De nada. No sales del cine odiándola o amándola más que nada en el mundo, porque si nos fijamos en Rotten Tomatoes, las puntuaciones sí. que le están dando, hay dieces y ceros. Luego la puntuación está siendo 5, ¿vale? Sí. Entonces eso te da una idea de que la gente sale odiándola, 0. O amándola la mejor de todas las películas de Star Wars, un 10. Y lo que le ocurre a Mariluz y eso es lo sí. que yo creo que es... Tomártelo con tranquilidad, reflexionar y un segundo visionado, a ver qué es lo que me parece. Oye, ¿por qué traemos a esta gente? Todavía no me han dejado hablar. Por eso la traemos. Para que descanses tú. ¿Ves? Claro, ¿ves? Pablo está conmigo. Sí. Pablo le mola el tema. Bueno, pues tu opinión previa sin spoilers, casi. Casi. Casi. Sí, no, ya está. Vale, muy opinión previa, muy previa casi sin spoilers. Para mí... tiene muchos fallos o muchas cosas que no me convencen, pero la película es una gozada. Porque además me da la impresión todo el rato de que nos está hablando a nosotros la película. Es súper meta, como voy a comentar, porque cuanto más pienso en ella, más pienso que los guionistas y el director están más tiempo hablando al espectador que hablando con los personajes. Estupendo. Bueno, pues después de esta maravillosa breve sinopsis, sí. podemos ir comentando guión, dirección... ¿Tú mandas? ¿Yo mando? Estoy a tus órdenes siempre. Pues ala, pues guión y dirección. ¿Quién dirige esto? El señor Rian Johnson, que a mí me sorprendió cuando lo eligieron para dirigir una película del universo Star Wars, porque su única película realmente conocida era Looper. Es una película maja que a mí me gustó. A mí también. Pero la tenía bastante olvidada. Y luego había dirigido 3 capítulos de Breaking Bad. Uno de los más populares en... Y los más coñazo. En el universo de Breaking Bad. Yo es que como no he visto Breaking Bad, que es el de Ozymandias. Para mí Ozymandias es Watchmen, a mí no me mareéis. También tiene dirigido uno de los más coñazo para mí. The Fly. Que es el de la mosca, que es horrible y deja la serie. Y otro que se llama 51, ya por decir los 3 títulos. Pero nada, era prácticamente eso lo que tenía, porque luego tenía unos cortos y tal. Y a mí me parece que hace un trabajo muy interesante. O sea, hace un trabajo muy diferente del que hacía J.J. Abrams. Mucho menos académico, mucho más arriesgado. Por lo tanto, cuando arriesgas hay sitios donde te la pegas, y yo creo que hay sitios donde se la pega. Pero se la pega a lo grande, y eso también me gusta. Ay, amando el riesgo. Sí. No es hacer otra vez lo mismo, y no soy nada crítico con el episodio 7, ya lo sabéis, que soy, al contrario, soy súper fan. Pero creo que las dos cosas están bien hacer una cosa académica y formal y arriesgar y volverte un poco loco como hace aquí el amigo Ryan Johnson. Y el caso es que, por lo menos en la IMDb, no solo aparece como director, sino también como guionista. Sí, sí, es un producto muy de él. O sea, muy personal para ser. Siempre hay que tener en cuenta de que por encima están los productores y que lo habrán atado corto porque esto es Star Wars y encima es la trilogía madre. No puedes ponerte a hacer locuras. Y que por lo que se ve, bastante ha querido tirar. Yo creo que ya podemos ir empezando a soltar spoilers a saco. Ya podéis relajaros todos. Bueno, por si estuvieseis, ¿sabes? Ataos, porque no os he visto yo muy, muy controlados. Poco de agua. Por eso que da la impresión de que los productores han tenido que meter mano y por lo menos mi sensación es que lo han ido frenando porque por lo menos lo que se deja entrever un poco es que tenía como ideas innovadoras, por lo menos es la sensación, ¿no? O sea, hay sorpresas que no tienen nada que ver casi con la saga. Y de si los productores a esto le han metido mano, ¿qué es aquello? ¿Cuál sería, ¿no?, el proyecto original, ¿no? Claro, sí. que han dejado fuera por eso. Pero como que quería hacer su versión de la historia, ¿no? Su propia Star Wars, sin contar mucho con lo viejo. Además, spoiler, hay una frase en la película que es hay que acabar con lo viejo y hacer un universo nuevo. Y yo creo que eso es un guiño a lo que él quiere hacer. Sí, es ahí de donde iba con lo de meta. Y quizás sea una buena lección que ese espíritu que él llevaba se haya hecho en una cosa tan importante como un episodio principal, en vez de quizás dejarle un spin-off para que él tuviera más campo libre para hacer algo diferente, sí, como vimos en Rogue One, el estilo de película más bélica, más claro, comandos y tal, que se salía más de lo que estábamos habituados a ver. Y aún así parece que a los ejecutivos de Disney les ha gustado mucho la película. Porque en la siguiente trilogía, que no sabemos si va a ser de episodios o de qué va a ser, se la han dado a él entera. Han dicho, no, Ryan Johnson va a ser el director de la siguiente trilogía. Bueno, yo sobre eso tengo bastantes dudas. Yo creo que eso fue un mensaje de publicitario. Es decir, tío lo ha hecho tan bien, vais claro, a flipar con la película que le vamos a dar tres películas. Estamos acostumbrados a ver los bailes de... Teniendo en cuenta cómo va Lucasfilm, no me enseñaría nada que en seis meses dijera, no, hemos cambiado de opinión, no va a dirigir las tres, va a dirigir media. Bueno, el caso en la IMDb está anunciado, pero claro, no sé cómo cuánto de... Pero es que la IMDb no solo mete cosas oficiales. Ya. O sea, sí, pero de aquí rumores y eso también. No, pero anuncio, una cosa es anunciado y otra cosa es firmado. Ya. O sea, negociando, estamos haciendo los guiones, pero no creo que tenga firmadas tres películas Ryan Johnson, ni de broma. Ya. Hasta que no vean cómo va el 9 y cómo van los spin-offs. O espera hasta que igual se empiecen a rodar y decidan cambiar de director. Es lo que te digo, que falta un tanto. Hoy en día, con la velocidad que tiene todo, los proyectos cambian de manos rápidamente. Y en el caso de este Lucasfilm tenemos muchos antecedentes. Sí. Porque lo ha hecho con Rogue One en postproducción, con Solo en mitad del rodaje, con el próximo episodio que han cambiado de director a un año antes del estreno. Si han dejado las cosas que aquí han dejado, fijaos lo que tendría que estar haciendo los de Solo para que los echaran. Porque mira que aquí está, lo que más le han criticado es que no es Star Wars. A mí sí que me lo parece. O sea, a mí me parece muy Star Wars, dentro de que es un Star Wars del siglo XXI. A mí es como ha dicho Miriam, me parece que está en medio. Es como me da la impresión de que se ha hecho un equilibrio de la fuerza entre lo que por eso yo creo que nos ha dejado tan soqueados, porque hemos visto es Star Wars, no es Star Wars. O sea, hay cosas que sí, hay cosas que no. Es que sí que es Star Wars, pero el tono de space opera, de aventura tradicional. No lo tiene exactamente, es un tono diferente. Sí. Entonces, pero es que no puedes hacer una película como las antiguas. Porque no estamos en esa época, entonces todo cambia, la sociedad cambia, el tipo de cine cambia, claro, no puedes hacerlo igual. El espectador que va a ver esta nueva saga ha cambiado. Y hizo JJ en la anterior, hizo Space Opera clásico y la gente se tiró al cuello, de otra vez lo mismo, no sé qué. Hay gente que se ha tirado al cuello con el 7, con el 8, con Rogue One, con Los Vengadores, con Spider-Man, con Liga de la Justicia, porque cada uno tenemos nuestros gustos y nuestra manera de ver las películas. Hablando. Es que antes de la guión y de la dirección, nos hemos saltado la breve sinopsis, porque yo lo valgo, y no sé si aquí encaja una breve sinopsis. Venga, o dale. Le porque doy. Te las has preparado, así que... Bueno, me he escrito pues, de las mías. Venga, guay. Nuestro público lo requiere. Sí, que no digan que las cuatro líneas que escribo, bueno, tres en este caso. Bueno, pues la breve sinopsis nos lleva por la supervivencia de los rebeldes, con muchas dificultades, eso sí, a los ataques de la Fuerza de la Primera Orden, que están al mando de la cual está el líder supremo Snoke. En estas Leia intenta convencer a Luke Skywalker... como una trama de que se una a este episodio de los rebeldes y además le enseñe a ella como Padawan lo acoja en su seno y veremos si lo consiguen. Así que aventuras y desventuras de los rebeldes con la Primera Orden allá por la galaxia. Bueno, Ethan, ¿qué te parece a ti el tono? A mí eso de que no hayan hecho un poco más de lo mismo, que hayan cambiado el tono, que no sea exactamente los rebeldes queriendo derrotar al imperio y ya está ahí meterse de cabeza, tener otra trama lateral, que sea un poco al revés también, uh-huh. Que el imperio vaya por ellos, aunque, bueno, la Primera Orden sea mucho más poderosa y... Si se concentran, podrían vencerlos en poco tiempo. Es un poco como el Imperio contraataca en eso, ¿no? Sí. ¿Te lo has recordado o tú no te acordabas ya del Imperio? Yo del Imperio contraataca me acuerdo menos. Uh-huh. Mariluz, tú no has dicho nada de este Ryan Johnson, del tono, el guión del y tono. Demás. ¿Qué te parece? O sea, yo entiendo que a lo mejor la gente muy... Iba a decir muy fan, pero no es la palabra... Como muy tradicional, ¿sabes? Que sí. Ha ido siguiendo la saga desde el inicio de los tiempos, que ya estamos un poco viejunos. Marquito. Aquellos que siguen todo eso. No, pero siguen con una pasión desmedida. Sí, pero los que no han crecido. O sea, los que se han quedado allí. Claro. O sea, la gente que no ha evolucionado, sino que tiene una idea así como muy idílica de lo que es Star Wars... porque lo ha mamado desde los orígenes y se ha quedado con aquella sensación de cuando lo vio por primera vez y demás. Entiendo que a lo mejor esta película en ese sentido no le haya gustado. Lo entiendo porque algo que a mí sí que me ha gustado es ese tono puntualmente, pero a lo Guardianes de la Galaxia, en determinados momentos puntuales, pues puede molestar a lo mejor a determinadas personas o a determinada sección, ¿no? de la humanidad que ha podido ver esto. A mí eso me ha encantado. Creo que me ha gustado mucho precisamente porque es puntual, porque no es Guardianes de la Galaxia, porque no se ha dedicado durante toda la película a hacer coñitas chistes. Y a hacer chistes y a hacer gracietas. Entonces, sí que ha habido uno, y ahora opináis también vosotros a ver qué os parece, que igual todavía estoy como Josan, todavía no tengo claro si me gusta o no me gusta... Y es el primero, el de Hax. Exacto. ¡Ay, es buenísimo! ¡Por favor! ¿El traje de Hax? ¿Ha venido el traje de Hax? No, o sea... No, a mí me gusta, pero por el propósito que tiene. Sí, porque claro. Es para entretenerlo. Entonces, sí. No es más una gracia, sino una manera de entretenerlo. Uh-huh. O sea, ¿cómo lo entretengo? Pues me meto con su nombre, con su apellido. Sí, ahí el punto que no tengo yo claro es que el general Hax... Uh-huh. Hasta ahora tenía una presencia, era como serio. Como mucha fuerza. Pero siempre lo lleva muy al extremo y creo que funciona bien. Yo creo bien. Que es un personaje caricaturesco. Sí. A mí oficial, me funciona por eso. Que quiere ser el malo, que quiere ser el jefe efectivamente. Y no pinta nada. Tenemos el papel de Kylo, que quiere ser el Darth Vader sin poder llegar a serlo. Y quiere y ser Hash quiere ser un Tarkin claro. Sin poder hacerlo. Y en el episodio 7 yo creo que se refleja ya bastante bien. Si se lo hubieran hecho al mando del destructor, ese gordo que es un general de verdad, ahí no me lo creo, pero él cuando dice que salgan los cazas, y no sé por qué no lo han hecho todavía, digo, es que esta película empieza porque bien. Si lo hace con ese general, el general no, la no primera dice fuego. Claro, no te lo crees, no funciona eso, con Hax eso habla es paródico. De además, Snoke lo dice más adelante, elegir un títere que un no tiene personalidad para ponerlo en un este de poder, claro, porque no ha elegido al otro, si el otro está claro que tiene mucha más experiencia como comandante, ha elegido a Hax para tenerlo atado en corto. Claro, para manipularlo. A mí me recordó a un personaje de Rebels. Uh-huh. Que hay un general también, creo que es, ¿no? El de las patillas, sí. No me acuerdo cómo se llama. No vemos Rebel. Pues hay un personaje que también siempre están con un pique. Yeah. Siempre está Kanan y él así con un pique. Y creo que también algo así de jugando con el nombre, o con los nombres también, de meterse con los nombres, de decir mal los nombres a posta. Y me recordó a ese personaje. Sí, pero en este caso ese personaje evoluciona hacia más cercano a los protagonistas de Rebels. Pero bueno, sí, pero otro, que me recordó ese spoiler juego. De Rebels también. No respetan nada. Sí, eso ya pasó hace mucho. Sí, ya pasó. No respetan nada. Porque me recordó a ese a ese juego de los protagonistas con ese personaje. No sé, igual no, pero... A mí me parece que la dirección de Rian Johnson es tiene momentos muy simbólicos y está muy bien. Pero me da la impresión como que ha hecho muy buenos cortos, pero que cuando los ha pegado todo la película no acaba de funcionar como un todo bien. Es que es como si hubieran hecho dos o tres películas juntas. Y luego las hubieran metido a trozos. Entonces el ritmo va como a tirones. O sea, cada escena por separado funciona muy bien, pero todas juntas no tanto. Es que lo han hecho muy... A mí me estaba recordando a cuando lees una novela que tiene esos saltos. Que sabes que, por ejemplo, un clásico, El Señor de los Anillos, que cada capítulo, o Juego de Tronos, cada capítulo es un personaje o una escena diferente, te salta. Me estaba recordando mucho cómo estaba conseguido. Pese a que la clásica ya lo tenía, pero esos saltos, pero estaban como mejor. No, y el episodio 7 también lo tiene. Pero en el episodio 7 el ritmo es impecable. En el episodio 7, si algo tiene, es que todo fluye. O sea, los cambios de personaje aquí era como a veces muy forzado. Era, paramos la película por completo, sigue por aquí y luego volvemos a donde estábamos. No hay una evolución. ¿No será porque han metido mucha tijera? Hombre, seguro. Pero que no está bien metida la tijera para mi gusto. O sea, incluso yo le hubiera metido más tijera. A mí ese aspecto me recuerda un poco al episodio 5, que tenías la trama de Yoda en Dagobah, la trama de Han y Leia, luego la trama de Bespin. Pero el episodio 5 fluía mejor. Sí, que estoy salvando el episodio 5 iba mucho mejor. Y aquí lo han querido en ese espacio como hacerlo parecido. Tienes la trama de Luke y Rey en la isla, la trama de la resistencia en la nave. Luego tienes la trama de Finn y Rose en el casino. Es que hay cosas... Son tramas que no están del todo bien unidas. Es que yo, una película entera de la isla, yo me la como entera, o sea, pues es que me parecía fascinante todo lo que estaba pasando en la isla. Sí, porque estábamos descubriendo muchas cosas de la fuerza que no habíamos oído en pantalla nunca. Y a lo mejor una película entera de la caza de la flota rebelde, de ese sufrimiento eso tan bélico de estamos perdidos y estamos perdidos y hay que buscar una solución, pero cada vez que saltaban de uno a otro era como que no me encajaba, era como a saltos. Sí, para mí es el defecto más grande que tiene la película. Sí, pero igual gente, por ejemplo, hay mucha gente que una película solo de la isla diría, me aburro. No, sí, seguro, rollo, seguro. Entonces, sin igual duda, han metido ese ritmo de cambiar tanto de escena para darle más rapidez a la película, porque claro, las escenas de la isla, a lo mejor hay gente que está bajo, qué rollo, tal. Sí, la idea es esa y evidentemente, a ver, a la generación para la que está hecha esta película necesita más acción y es lógico, pero no está bien integrada, para mi gusto. Yo creo, nos da la sensación con el 7 y ahora más remarcado en el 8 que nos están diciendo a la cara todo el rato, estas películas ya no son para vosotros, el espectador clásico. En esta película iros olvidando, porque lo estamos diciendo cada vez más claro. Luego cuando venga el 9 no nos lloréis, porque va el a ser el ejemplo es Ethan. Si a Ethan ya a su generación le ha gustado, es que funciona, ya está. Sí lo que pasa es Ethan, que el 7 ya les gustó. Pasamos a la siguiente. Sí, no iba a decirle, ya que han referido a por Ethan alusiones. Por alusiones. A ti todo eso que estamos comentando, ese tono, esos saltos entre escenas. Sí, a mí eso me gustó, sí. ¿No te pareció que los saltos, digamos, te perdías y tenías que retomar otra vez? No, esos cambios de escena ahora se hacen mucho en muchos sitios también. Oye, una pregunta, porque no sé si como el ritmo del programa es diferente. Toda la escena del casino y sobre todo la persecución de caballos, ¿qué te pareció? Pues bien, normalmente en Star Wars eso se hacía con naves espaciales, pero aquí es eso, darle un poco un tono diferente a la película. ¿Y no te...? Sí, me gustó, sí. ¿No te molestó entonces? No. Vale, ¿seguimos entonces? Sí, yo hay una cosa que también quería comentar. Otra escena para que opinemos todos, incluido Pablo. Pablo quiere dar su opinión. Sí, le falta conocer un poco más de vocabulario, pero por lo demás las ganas las tiene todas. Pues eso, lo que quería yo comentar es ¿qué os pareció esta casi muerte de Leia pues eso, cuando sí. estallan, le atacan, Leia acaba en el infinito. Sí. Leia casi muere muchas veces en esta película. Entiendo por qué está hecho. No porque me gusta. Todos para mí es lo segundo peor de la película. Que Leia muriera o algo, o pasara algo. Es que yo pensaba, cuando se va para el espacio y parece que va a morir, digo, mira, la han matado de mala manera porque la actriz no va a salir más. Y de pronto, cuando veo que vuelve utilizando la fuerza de forma tan explícita por primera vez en Leia, digo, bueno, a ver qué hacen con ella más adelante. Y luego veo que al final con Leia sigue bien, no han hecho nada especial con ella. Digo, uff, pues yo pensaba que iban a cambiar algo debido a... Es que como la muerte de Carrie Fisher ya el rodaje estaba concluido, sí. tenían la opción de remontar toda la película y afectaba cosas importantes, porque ese momento final en las minas, Leia está. Ya. Y está siempre. O la borras digitalmente o tienes que hacer una película nueva. No, ella ya había grabado todas sus escenas. Por lo tanto, se sabía que en la... Yo sospechaba que si moría ya estaba ya firmado. No era por la muerte de Leia. Claro. Yo creo que alguien de Disney... O sea, hay alguien de Disney dedicado solamente a leer los comentarios de los fans. Y hacer lo contrario. Sí. A trolearnos. Sí, sí, sí. Porque... ¿En esta película sí? Sí. Porque todo el mundo decía, la van a matar. Antes de que Carrie Fisher muriera, todo el mundo decíamos, en la primera ha muerto Han Solo, en la segunda muere Leia, va a morir Luke, van a morir todos. Y claro, cuando te ves a Leia en el espacio, dice, ya está. Ya está. Lo que todo el mundo pensábamos. Y luego cuando utiliza la fuerza, pues te hace recordar... Ya es... Pero te hace recordar que hay una conversación de Yoda que dice que igual Luke... No es el único. No es, claro, claro. Hay otra. O sea, Leia utiliza la fuerza. No la utiliza, pero es conocedora de la fuerza. Sí, es sintiente. Y quizás el Jedi tan poderoso que estaban esperando no era Luke. Igual era Leia. Porque para hacer lo que hace, tiene que tener mucho conocimiento de la fuerza. Entonces, quizás es un niño para decir, oye, que igual Luke no es el Jedi más poderoso. Que os igual... habéis olvidado de Leia. Claro, os habéis olvidado de Leia. A mí es que la sensación que me da es que esta trilogía... Entonces ya el título tendría que ser Las últimas Jedi. Sí, es femenino. Es que el episodio 7 estaba como pensado para darle un poquito más de protagonismo de los clásicos a Han Solo. Este a Luke... Y el siguiente sí. a Leia. Esa ha sido la faena claro, gorda a nivel faena, artístico. Es que, suena cruel decirlo así, pero... Sí. A nivel artístico, me da la sensación de que esta película estaba pensada para... Aquí presentamos un poquito más a Leia, damos alguna escena muy buena de ella, y la siguiente lo peta a ella. Sí, de hecho parecía que, contrariamente a lo que cualquiera hubiera pensado viendo la sucesión de argumentos, es que el gran personaje de la saga iba a acabar siendo Leia, lo cual me parece encantador, porque... Y voy a enlazar con una cosa que me ha llamado mucho la atención de esta película y me ha gustado, y es que es una película con muchas mujeres. Sí. Pero no solo mujeres protagonistas, que ya Disney había empezado a meter muchas mujeres, sino hay muchas mujeres. Mujeres de fondo, mujeres guapas, mujeres feas, mujeres altas, mujeres bajas, mujeres con poder, mujeres limpiando cañerías. Hay muchas jóvenes, mujeres... Jóvenes, viejas, de todas las edades. Claro. Altas, bajas, delgadas... Sí. Porque vaya narizota tiene la ayudante de Holdo. Yo, que me he quedado sin decir yo mi opinión, he lanzado para que los demás dijeran, pues pero yo quiero opinar de lo de Leia. Ni que fuera tu programa. Ni que fuera. Porque a mí esa escena no me gustó nada. Yo no, lo a mí siento, tampoco, ¿eh? Pero el... Sí, que la teoría, exacto, la teoría dice sí que Leia podía ser sintiente de la fuerza, que a lo mejor había muchas ganas de ver a Leia utilizando la fuerza, pero a mí me parece un pegote. Sí. O sea, yo de repente el vuelo, además, no solo un pegote como concepto, sino la escena en sí misma. Ese, como dice Marco, ese Mary Poppins súper artificial, digo, ¿de verdad no podías hacer nada mejor con todo lo que es Star Wars y todo el dinero que habrá aquí metido? Me parece cutre. O sea, tanto mí, la idea como no la resolución. No. A mí es de, ya te digo, de las dos, hay dos cosas que no me gustan en la película, fundamentalmente, y una de ellas es esa. Creo que se podría haber resuelto de otra manera. Lo que más esa escena comienza con otra cosa que aún no sé si me gusta, que es cuando Kylo va a disparar. A mí eso sí me gusta. A mí eso me encanta. A mí sí que me gustó. Claro, si luego veo una evolución, pero su evolución la veo como tan a trompicones durante la película. Claro, pero es que, Kylo va a trompicones. Él mismo va peleándose todo el rato consigo mismo. Sí, no. Entonces... Funciona por eso, porque él mismo va a trompicones, su cerebro va así. Sí, sí, sus sentimientos van a saltos. Claro, Kylo va a trompicones. Digo, me hubiera gustado verlo algo más fluido, pero es lo que es Kylo. Pero es que a mí me gusta, porque es la génesis de un villano que no es malo, sino que es Estamos viendo su evolución hacia un lado oscuro, hacia una maldad absoluta. A mí esos trompicones me gustan porque mantienen al espectador más pendiente, más atento, porque si es una evolución, la va viendo venir. Sí. Pero con Kylo nunca sabes lo que te va a, de qué te va a hacer. Y me gusta por eso, porque te tiene tensión todo el rato. A ver, se va a volver bueno, se va a volver malo. Que también ahí están jugando con lo que todo el mundo decía por las redes, de que claro. Kylo se va a volver bueno, de que Rey se va a volver mala. Y están todo el rato jugando con eso. ¿Quién va a ser bueno, menos? ¿Quién va a ser bueno? ¿Quién va a ser malo? Es que toda la película es un completo... A mí me encanta como espectador porque, a ver, yo llevo un mogollón de años viendo cine y ya inconscientemente vas un poco de chulo, ¿no? Sí, dices, que te vas viendo venir. A ver, ves que la flota va por aquí, pues mira, ahora va a pasar esto, se van a librar por aquí, de repente ¡pum! ¡No! ¡Leches! llegan al Salón Escarlata, allí con tal, vale, pues ahora va a pasar esto, va a convencer Rey a Kylo, se va a volver bueno, pelean juntos, ¡pum! No, es que Kylo ha hecho lo que hacen los Sith, que es matar a su maestro. Claro. Y así toda la película, no puedes en ningún momento decir, va a pasar esto, y ahora va a pasar esto, y no, y eso es una virtud muy grande que tiene la película. Muy bien. Podemos ir entrando, aunque luego siempre vamos cruzando más escenas y más historias con personajes, pero así avanzamos un poco, si os parece. Avancemos. Ya que estábamos hablando de Leia y estábamos entrando en Kylo, podemos ir... Por los personajes, me parece exacto, buena entrando idea. Cada uno de los personajes y seguimos metiendo ya. Sin miedo historias y escenas sí, cosas que se nos vayan ocurriendo. Sí, que se nos vayan ocurriendo. Pues ya que estábamos por terminar y así con Leia, tenemos a Carrie Fisher. Sí. Uh-huh. Que es Leia Organa. Es que Carrie Fisher es Leia, entonces está impecable porque es que uh-huh. Es ella. No sí, sé, sí. A mí me parece bien. No sé si la idea de esos peinados y ese vestuario es el más adecuado, no lo sé, pero es el que hay, entonces bien, pues como es lo que hay. A mí me parece genial. A mí lo único que me chirrió un poco, aunque también lo entiendo, pero me hubiese gustado que la despeinaran un poco, que la mancharan un poco a sí. Ella como personaje. Me pasó lo mismo a mí. La digo, Leia tan impoluta, tan claro, limpia. Tan impecable, que sí que es Leia y casi que la hemos endiosado un poco, ¿no? Ella como personaje me gusta, ella como actúa me gusta, pero hubiese deseado que todo lo que hay a su alrededor la desendiosaran un poco cuando corresponde, pero por ejemplo eso cuando es una estalla leyenda. Sí, pero cuando estalla, vamos a ver, que le estalla una bomba en plenos morros, pasa a través del fuego y acaba en el espacio sideral y no tiene un pelo fuera del sitio, no tiene un tiznajo de nada en ningún lado. Es la caja espacial. No le explota una bomba, le dispara un cazatai y no la dispara ella, dispara la nave. Sí, sí, pero vamos a ver... Sabe despedida, pasa a través de los escombros y de va peinada con la fuerza. Ella por la mañana se levanta, se peina tizando la fuerza, se le queda clavado ahí. Sin... Y el maquillaje es lo mismo, ¿no? Maquillaje, fuerza. Y hablando de esa uno escena, con la fuerza. Perdón, hablando de esa escena que todo el mundo nos está repeliendo por lo artificial que queda, ¿no pensáis que quizás se haya añadido posterior? No. ¿No? ¿Seguro? Sí. Vale. Pues Marco estaba allí. No, a ver, ha dicho, no pensáis. Y digo, sí. No, ¿seguro que no lo pensáis? No, no lo pienso. No sé si pasó, pero yo no lo pienso. O sea, yo pienso creo que puede ahí. Ser como un añadido de última hora después de saber, yo para acelerar esa evolución. Yo creo que no. De todas maneras, una cosa sobre Leia, en este caso, a mí me moló mucho volver a verla vestida de blanco disparando un blaster. Como sí, que es justo sea... su inicio en la saga. Sí. Vestida de blanco disparando un blaster a las tropas de asalto. Es la primera vez que la vemos. Bueno... La primera vez que vemos a Leia en la saga es metiendo el chip a R2. Y lo volvemos a ver. Lo volvemos a ver también. Que como dice Luke, eso es un golpe abajo. Es un golpe a nuestro corazoncito. Sí. Bueno, continuamos. Tenemos a Mark Hamill como Luke Skywalker. ¿Qué opináis de este personaje, Ethan? Bueno. Tiene una influencia bastante grande en la película. Aunque no habla mucho. Es más de emociones. Sí, transmite más como Darth Vader. No mueve la cara, pero transmite mucho. ¿Cómo habéis visto al personaje? Luke me encanta, Mark Hamill me encanta. Lo que ocurre en la isla... Lo fusiona así. Se encanta a tope. y todo lo que ocurre en la isla de ver además su evolución de cómo pasa de ermitaño a abrirse un poco, cuando lo que hace Rey con él para que le empiece a dar las lecciones, el cómo las da con ese toque de ironía, de bueno, te las voy a dar, pero es que no me apetece realmente. Lo hace R2. Bueno. Sí. No, pero realmente no le da las lecciones que Rey quiere. O no, sea, al contrario, le está enseñando para que se largue. Sí, para claro. Decirle, ¿por qué no tienen que existir los Jedi? Entre lecciones. Aún así, que son las dos al final. Esa justo era la pregunta que os quería hacer. Rey se va a tener la tercera. ¿Hay una tercera, por favor? Pero, porque me he despistado. Yo creo que se quedan dos, ¿verdad? Sí, se quedan dos. No llega a la tercera. Ahí está, tenemos elucubraciones. ¿Cuál sería la tercera lección? Claro, pero aún así... Quemar el árbol. La charla que da, la lección sobre la fuerza, me encantó. Me recordó cuando Yoda la explicaba. Cuando le explica lo de los Jedi, por qué no es bueno ser una leyenda, también me encantó. Y además hace una cosa que no se había hecho en el 7, y es unirlo a las precuelas. Sí. En el 7 las precuelas se obvian completamente y aquí no. A mí me encantó escuchar a Mark Hamill hablando de la época de la República y del lanzamiento de Palpatine. Es que, eso me encantó. Que en las 7 destruyen los planetas de la República. De la nueva República. De la nueva, pero no en las 7 se obvia por completo las precuelas, sabedores, inteligentemente, sabedores de que el fandom todavía tenía el rencor ahí metido. Claro, pues a mí todo lo que ocurre en la isla, referente a tanto a Luke como a Rey, me... Hoy había visto una película de 2 horas solo sobre la isla. Hombre, lo que nos encanta del tema místico. Sí. En este caso a mí me pasa con Mark Hamill como con Carrie Fisher, que es que los estoy viendo todo el rato en la película. O sea, estoy viendo menos a los personajes y estoy viendo más al actor. Porque me parece que les han dado tanta manga ancha... Es un proyecto que está fusionado. Es 30 años después y tal, que me da la mala sensación de que Mark Hamill hace mucho de Mark Hamill y Carrie Fisher hace mucho de Carrie Fisher. Por ejemplo, la escena que dispara a Poe, que sale ya de la enfermería y hace así, dispara, y dice, es que es Carrie Fisher. O sea, es que totalmente lo que haría Carrie Fisher, levantarse y hacerle, anda. Déjate tonterías. Yo es que creo que, a diferencia de Harrison Ford, que Harrison Ford lo hemos visto hacer otras cosas, pero a Luke y a Leia no son otros, o sea, son ellos. Es que han sido ellos 40 años, no han hecho nada... Luke ha hecho de voz. Sí que ha puesto voces a muchas cosas carismáticas, pero la voz no es lo mismo que actuar. Y además, la estamos viendo en castellano. Y las películas originales las tenemos en la cabeza, las tenemos en castellano. Y Carrie Fisher ha hecho poquitas cosas. Ha hecho cameos y poquito. Y hablando del tema de la isla, del tema de los Jedi, a mí me gusta mucho porque en esta película te muestran que los malos igual no son tan malos y los buenos no son tan buenos. Y eso en esta película me ha gustado. O sea, mostrarte que los Jedi no tienen por qué siempre tener el poder. No tienen por qué estar solo los Jedi. Ni la razón. Sith. Las razones, claro, igual que luego, más adelante, cuando te muestran el los vendedores de armas, de que venden armas tanto a los malos como a los buenos. Sí. Que los buenos también usan armas que matan a gente, porque la gente que trabaja en la Estrella de la Muerte, a ver, son trabajadores y hay gente que están... como los soldados, los troopers, son gente que cogen, son clones, o son gente que cogen y están obligados a estar allí. Bueno, hay muchos voluntarios, Sí, pero también... Luke quería entrar en la Academia Imperial. Sí, pero porque es lo que les enseñan desde pequeños. Pero, claro, hay una sociedad encaminada a la militarización. Luke quería huir de Tatooine, quería meterse él eran los buenos, digamos. Era como su ejército, eran los buenos, era lo que era el trabajo de la propaganda imperial. Claro, entonces... Luke quería ir con la rebelión. Lo que pasa es que la única forma de salir de Tatooine era unirse a la escuela imperial. Bueno, sí, yo quería decir una cosa, que en el doblaje, lo que pasa es que ahora estoy dándole vueltas y no tengo claro, pero a mí me recordó un montón la voz de que le pusieron a Luke en el doblaje. Sé que es un actor muy conocido porque ha doblado mil cosas, pero es que a mí me recordaba a Harrison Ford. O sea, al doblaje de cada voz mucho así. Mucho vozarrón. Sí. Pero me pregunto yo, igual que hicieron en el 7, ¿no es el mismo? Sí, es el mismo. Es el mismo. Pero es que el hombre habrá envejecido. Claro, en lo que estaba yo estaba pensando. Es el mismo del 7. Sí, porque como lo vimos, lo último fue en versión original. La verdad es que ya el inflexiones de la voz y eso, digo, yo creo que es el mismo actor de doblaje que lo hizo en su juventud. Ya, claro, las voces evolucionan y como hemos estado oyendo a esos actores de doblaje durante toda la vida, supongo que haciendo anuncios, otros papeles de doblaje y tal, ahora, claro, te impresiona mucho porque tiene una voz muy potente. Sí, no es como te lo recuerdas a Luke de joven. Claro, no, si a mí sobre todo era porque al recordarme a Harrison Ford, tuve ahí un cruce de cables que, ¿sabes?, que no me gustó. Porque quedas como es una voz carismática. Claro. Han puesto una voz... varonil, muy varonil. Sí, muy de maestro Jedi. Sí. Y otra cosa que quería comentar, y aquí no como sé Yoda, si... que tenía la voz esa aguda... chirriosa. Voz niño, de viejo. Niño pequeño de 900 años. Bueno, una sí. pregunta. Bueno, sí. Sí, no, es que quería decir una cosa, que es que a mí no me gustó, pero además nada me molestó. Es la primera lección de Luke y a Rey. Lo siento, pero no me gustó nada. O sea, ¿La fuerza? El concepto, sí, cuando empieza y dice, ¿qué sientes? Y veo el frío, el calor, la noche, el viento. ¿Te gustó esa escena? No me gustó. Pues a mí no me. O sea, el concepto me encantó, pero lo vi como súper forzado. O sea, como que no le está enseñando nada, ¿sabes? O sea, es como que le hace tres preguntas y ella lo va a decir, ¿y qué sientes? Y siente justo lo que tiene que sentir. ¿Y qué vives? Y vive justo... Porque ya ha pasado antes. La verdadera enseñanza, la verdadera sabiduría tiene que salir de ti. Uh-huh. Y un maestro... te enseña el camino, pero no te lleva por él. Claro, tienes que ir tú. Pero es como si ella ya lo supiera todo. Pero es que ella a mí me faltó sabe. Estirar. Claro. Lo sabe de manera intuitiva. Ella es una Jedi intuitiva. En la 7 ya nos lo presentaron, que ella tiene sueños, que ella tiene como visiones. Ella ya conoce la fuerza. Ella ha visto el árbol. Claro. Y ella le dice, si es que tengo algo dentro de mí que se ha despertado y no sé lo que es y tengo miedo porque no sé si voy a poder controlarlo. Y el que lo explica es Snoke. Cuando sube el poder del lado oscuro, sube. Su contrario y Snoke dice, yo creía que era Skywalker, pero es la moza esta. Claro, si es que lo que le hace Luke es enseñarle qué es lo que tiene dentro realmente. Mm. Le dice que mire bien qué es eso que tiene dentro. Esa es la primera lección que quiere viendo. Y el momento de la ramita. Bueno, el de la ramita fue genial. A mí me encantó. Es muy Yoda, ¿eh? Es muy Yoda ese. Es muy budismo. Todo es muy budismo. Cuando le empieza a explicar y la otra lo primero que hace es busca la fuerza y levanta el brazo como busca ¿La sientes? Que decía que mira dentro de ti. Ah, claro. Sí, es verdad. Es muy Karate Kid, así. Sí, muy... sí, claro. Hombre, los Jedi siempre han sido muy filosofía oriental. Sí. Una pregunta, porque este tema es importante. Ayer trajo, en Uno con la Fuerza, trajo un largo debate. ¿El momento espada para atrás, sí o no? A mí sí. Sí. Sí. El de Luke. Sí. Sí. No es. Nadie se ha sentido ofendido de aquí. De, no, a mí, a ver, Luke no quiere coger la espada. Quiere olvidarse de todo eso. Entonces la coge y dice. Sí, la tiré ya una vez. Pero no solo se lo está diciendo a Rey, sino se lo está diciendo a todos los que estamos mirando la película. Sí. Claro. ¿Os acordáis todo lo que habéis pensado durante 2 años que iba a pasar? No. Iba a coger la espada y iba a ponerse. Es lo que le dice a. No sé si es a Leia. Sí, a Leia. Dice: ¿Qué esperabas que iba a pasar? Que cogiera la espada. Realmente pensabas que iba a venir y abrirte. Sí, sí, sí. O sea, se lo dice a Leia, pero se lo dice a nosotros también. No me he dado una isla en. Donde claro, tenía sandalia para que a mi hermana desrevenida, sí, porque claro. Sí. Si es que lo que ha dicho Marco, nos está hablando todo el rato a nosotros y nos están diciendo que no, que esto no. Se acabó, que os olvidéis, que esto no es para vosotros, que ya olvidaros del pasado y de las películas que tenéis mitificadas, no, porque no va a pasar nada de lo la que frase queréis. Esa, ¿qué quieres? ¿Que coja la espada de luz y me enfrente a la primera orden? Es justo lo que decían los haters del episodio 7. Sí. Es que Luke aparecería con el halcón y... No, esto va de otra cosa. Ajá. Hombre, y una cosa leyendo, no tiene nada que ver con eso, pero ahora que lo dices me ha venido, que Hamill decía que no en el episodio 7 no le habían hecho caso, o sea, no le habían escuchado porque él tenía como mucho que aportar a toda esa película y a él se le había quedado un poco la espina clavada de que Luke, por lo menos sí que hubiese, o sea, Luke hubiese sentido el dolor o el sufrimiento de su amigo y hubiese intentado hacer algo por salvarlo, por ayudarle. Pero sería repetir otra vez lo mismo. Pero si aquí está cerrado a la fuerza. Exacto. Aquí lo explican. Está cerrado, fuerza. Que ella lo dice. Dice, estás cerrado a la fuerza porque ella intenta entrar en él. Y dice, estás cerrado a la fuerza, está bloqueado, no quiere saber nada del mundo. Claro, está de retiro allí que no quiere saber nada. Cuando se abre... Hombre, ya. Vuelvo unos minutos para atrás, pero efectivamente la voz de Mark Hamill es la de Harrison Ford. ¿Verdad? Digo, sí. Luego no es el mismo actor de... No lo sé porque no he llegado tanto, pero sí que es la voz de Harrison Ford en muchas de sus películas. Pues eso a mí me chirrió un montón. En todas las películas. Pero un montón, por porque digo, es que... O sea, sí. Por Dios, que trabaja solo ahí, o sea, no puedes... No es Harrison Ford en La Guerra de las Galaxias, claro. Pero sí en Indiana Jones. Mira a lo mejor si la fecha de doblaje del episodio 4 o 5, a ver si es el mismo el que le pega la voz a Luke. Uh-huh. Sí, ahora lo miro. Uh-huh. Es que igual, como ha habido problemas con los actores de doblaje en España, que ha habido unos meses de... No, y que también hay algunos que se han muerto, que es lo que tiene que pasar 40 años. No, pero que igual influyó porque no sabemos cuándo se dobló, en qué fecha se dobló la película. A ver, es una película ya, o sea, se ha doblado ya, porque ya, pero ha ido muy el estreno simultáneo en el mundo. Claro. Uh-huh. Bueno, antes de pasar al siguiente personaje, ya que estábamos comentando escenas de la isla, yo hay una que no entendí, ese viaje por el lado oscuro de Rey. El pozo. El pozo, ¿pa qué? Porque es ese guiño es porque todo el mundo que decía en internet, Rey se va a volver mala, va a caer en el lado oscuro y tal. Pues era para jugar con el espectador y para mostrarnos que Rey lo que baja a buscar es respuestas sobre su familia. Sí. Pero no las encuentra porque ya lo sabe. ¿Qué es lo que le dicen después? Dice, no he visto nada. Dice, claro, porque ya lo sabes. ¿Qué quieres que te muestre? Si ya lo sabes. Claro. Es que eso, Rey quiere buscar respuestas. Entonces ella se deja tentar por el lado oscuro. No me da respuestas, me voy. Y es capaz de entrar y salirse como ningún otro. Sí, eso me gustó, porque quizás sea una Jedi que sea como Windu. Que pueda estar en el lado navegando oscuro. Navegando entre dos aguas. Sí, no, porque Windu es muy poderoso precisamente porque controla el equilibrio entre las dos, entre los dos lados. A mí me parece, entiendo, porque tú tienes la misma expresión que tenía yo de niño cuando vi a Luke entrar en el árbol de Dagobah, que yo no entendía nada. O sea, cuando se pelea con Vader y luego en realidad se está peleando consigo mismo. Esto es un espejo de entonces, porque Luke entraba buscando a su enemigo y descubría que su enemigo era el mismo. Y aquí entra buscando respuesta. Entra buscando respuesta y la respuesta es ella misma. Y además es que ya se lo dice. Con lo cual, deducimos que la fuerza es una timadora porque la respuesta siempre es tú mismo. Busca en ti. Busca en ti, a mí no me líes. Realmente toda la respuesta está en mi camino. Mi camino fácil, ¿eh? Muy rápido. Ya partimos de que ya en el 7 Mazcanata se lo dijo claramente. Dice, tú ya sabes, la verdad, que cuando ella está llorando, se pone a llorar. Porque realmente ella lo sabe, pero es como Luke cerrado a la fuerza, ella está cerrada al pasado. Y que prefiere imaginarse ese que viene de un linaje, que tal, que ha sido abandonado y van a volver. Y claro, este tipo de metáforas visualmente son complicadas de llevar. Claro, tú puedes, los directores normalmente se dejan llevar por la imaginación. Lo pillas o no, eso ya también te da pie a meterte en internet, meterte en foros, ¿qué quiere decir? El espejo, el clic, el jueguecito de los chasquidos. Yo eso no lo entendí al principio. Supongo que es ella intentando saber realmente. Estas copias hacen lo mismo que hago. De hecho, yo soy yo, no soy. Creo que mucha gente no lo entendió y por eso, si os dais cuenta, hay un momento que ella lo está explicando en off porque se lo está explicando a Kylo. Uh-huh. Y yo creo que ese diálogo lo han metido ahí para hablarle también al público y decir, a ver. Si no lo entendéis, que explico. No entendéis, yo te lo explico. Sí, no, porque aparte es que dice, pero no somos infinitos, sé que hay un, que esto acaba en algún sitio. Claro, exacto. No me vuelvo loca por, no sé por dónde estoy. Yo sigo para adelante porque quiero respuestas. Entonces, y así es como la consigue, avanzando. No quedándose ahí o retrocediendo. Vale, pues siguiente. Ya termino con el tema del doblaje. Sí que el actor es el mismo que era Mark Hamill en la original. Bien, bien. Y no es el mismo que hacía de Han Solo en El Despertar. O sea, sí que ha sido Harrison Ford, pero no en la última película. Entonces Harrison Ford no es el mismo, el actor de doblaje del episodio 7 no fue el mismo, del episodio 4, 5 y 6 no es el mismo que a Indiana Jones. No. Vale, gracias actores de doblaje españoles, no me habéis fallado. Ahora sí. Y ya quito la página del doblaje. Que... ya está bien. Vale, vamos con los jóvenes. Vamos a Kylo Ren, que es Adam Driver. Espectacular. Sí, se ha hecho justicia contra los haters que se metían con el episodio 7 y ya se decía que Adam Driver era muy buen actor. Lo que pasa que pero es que en el episodio 7 ya era muy buen actor. A mí me encantó. O sea, lo que transmitía los pocos momentos que tenía era brutal. Y a mí, precisamente todo lo que se le achaca al 7 es que es un niñato, es que destroza los muebles, no sé qué. Es que eso me está explicando lo que necesito saber de ese personaje. Es que puede ser cualquier hijo de nosotros. Claro. Lleva cuidado, Ethan, con el lado oscuro. Sí, sí. Yo cuando nació nuestro hijo decían, ponle Kylo. Digo, sí, hombre, claro, y se vuelve igual. No tentemos a la suerte. Ethan, ¿a ti qué te parece Kylo Ren? Este nuevo Kylo Ren o esta evolución de Kylo. Este lo veo más controlado en parte. También es eso, que va a impulsos. Es como se encuentre el día, pues mata al líder supremo, destruye una nave imperial. Sí, lo que tienes, que te levantas con mal pie y matas al líder supremo. Es un personaje que es impaciente. ¿A quién no le ha pasado nunca eso? A mí... solo tengo un problema con el actor en sí mismo, no con su actuación, y es la carica de bobalicón que tiene. O sea, lo siento, pero... ¿Tiene unos morricos? Sí, no sé, es la barbilla, la parte inferior triangular, de la cara. Tiene la cara triangular. No sé lo que es, pero le veo... Tiene, o sea, cara de bueno, ¿no? Sí, no le veo cara de hacerse malo. Pero, o sea, pero es que no crees que eso es a propósito. Claro, ese actor porque así ha sido elegido a propósito. Me hago bueno, me hago claro, malo. Es que, cara de es que bueno. La película siempre ha jugado con la ambigüedad. Porque un malo con cara de malo, sabes que es malo. O sea, es que alguno. Sí, es porque es un arquetipo. Lo tenemos grabado en tantas historias que el malo tiene que parecer malo. Moff Tarkin tenía que ser malo. O sea, Moff Tarkin con ese uniforme, esa cara, ese gesto, era el malo. Ewan McGregor tenía que ser bueno. Ewan McGregor siempre bueno. Y Liam Neeson petarlo. Sí. A mí, aparte de la cara, que me lo veo y es que no me acaba de encajar con el personaje exactamente, pero sí que de reconocer que como crecimiento de personajes, a la evolución que tiene Kylo, cómo nos enseñan, cómo va creciendo, cómo sigue siendo a ratos ese niño rebelde, malcriado, pero se le ve que empieza a tener planta de otra cosa. O sea, empieza. Y empieza a tener planes. Empieza a tener ideas, sí. Y empieza a eso, a crecer, a entender qué es lo que pasa, qué es lo que quiere, por qué lo quiere, cómo quiere acabar con todo. Y dice, si es que realmente, no es que yo quiera ser malo, es que tiene que haber un cambio aquí radical de todo. Y la quiere llevar a ella a ese cambio. O sea, que todo eso está muy bien. Yo creo que has dado en la clave, que es que él no quiere ser malo per se, sino él quiere romper con lo anterior. Quiere huir de todo. Pero mandando él. Vale, pero no lo veo como un malo de que estoy haciendo el camino de caída al lado oscuro. Y no. Lo veo como un malo. Él está, precisamente lo que hablabas de su expresión y tal, yo creo que está todo pesado en milímetro porque ese actor tiene una cara simétrica. Y esa cara simétrica te está dando lo que está sufriendo el personaje, que él está entre dos aguas, está sufriendo todo el tiempo porque... No quiere ser, o sea, quiere tirar hacia el mal sin realmente teniendo luz en su interior y está totalmente inmerso en una lucha interna. Y eso yo creo que lo han hecho a propósito. En su rostro se refleja también esa. No tiene cara de malo, tampoco la tiene buena del todo. Tiene una cara triangular, pero si os fijáis, las facciones no están muy, muy simétricas. Bueno, que ninguno de nosotros están simétricas, pero esto podía, está marcado. Es un. Si fuera, o sea, por edad no, pero por aspecto y por tipo de actuación, podía hacerlo muy bien Tom Hiddleston. Esa ambigüedad, ambigüedad de poder ser bueno y malo al mismo tiempo. No, a mí lo que también me gustó mucho de Kylo Ren es que en el episodio anterior él era el niño que quería ser como su abuelo, quería ser como Vader. Ajá, por eso se ponía la máscara, imitaba, ayudaba. Aquí Snoke le destroza. Snoke le destroza y dice, pues ¿sabes qué? Eres un niño gato con una máscara. Ya no voy a ser como mi abuelo, voy a ser yo. Y te va a cagar. Como me levanta enfadado. Sí, es que ese momento es cuando el personaje yo creo que da un salto y evoluciona y dice, vale, me acabas de reventar porque me has dicho la verdad, que yo ya sabía de que quiero ser con mi abuelo, claro. Me cabreo y a partir de ahora voy a hacer mi camino. Es como a lo que yo me medio quejaba antes de ti, el primer momento de duda de, a ver, no voy a ser con mi abuelo, mato a mi madre también. Claro. Luego una vez, tras lo que vemos, disipa la duda a trompicones porque es como es él y ya es como... Ahora ves el líder supremo líder supremo Kylo. Han Solo muere realmente porque Han Solo, entre comillas, le espolea hacia que... A que decida. Porque le dice, es que estoy partido por la mitad, sé lo que tengo que hacer, pero no sé si soy capaz. Y él está, pues yo te ayudaré lo que sea. Y es como es un personaje que se está dejando llevar por Snoke todo el tiempo, es como que su personalidad es de obedecer, de seguir y tal, porque cree que eso es lo que tiene que hacer para alcanzar sus metas. Claro. Han Solo muere porque inconscientemente le está animando a que lo mate. Pero en este caso él se enfrenta a sangre fría, a la decisión suya de apretar el botón y acabar con su madre. Y al final. Y no puede hacerlo. No puede hacerlo, porque aún tiene esa lucha interna. Claro, pero la sensación de que si eso llega a ocurrir al final de la película, no duda. Dispara y adiós. No lo tengo tan claro. Es que una madre es una madre. Pero mata a su padre. Bueno, espera, que Miriam lleva un rato que no la dejamos. A ver, yo quería decir que Kylo Snoke siempre está comparando con Vader. Entonces, en el episodio 7, él quiere ser como Vader porque siempre lo están comparando con Vader. Porque es su abuelo. Ya, pero para él, Vader era un Sith poderoso. Él, ahora que sabemos todo lo que ha pasado con Luke en esa tienda que va, que Luke ve el poder que tiene, le da miedo. Entonces él se da cuenta y dice, hostia, yo soy poderoso. Yo quizás soy más poderoso que mi tío y que mi abuelo. Oye, ¿por qué no me va a tener en cuenta? Y claro, un crío con ese poder... Es como un Justin Bieber, ¿sabes? Que es un criajo y tiene mucha fama. Pues igual, entonces se cree que es el más poderoso. Llega Snoke y le está tratando. No, porque no eres como tu abuelo. Entonces quiere ser como Vader. Pero en el momento en que le destroza, le dice que no es nada, dice, pues ahora yo no voy a ser ni como mi abuelo ni como nada. Voy a romper con el pasado, que es mi abuelo. Voy a romper con el pasado, que es mi padre y mi madre. Estos seres legendarios de Han Solo y Leia Organa y tal. Entonces, él quiere romper con eso porque se ha crecido un poco a la sombra. A la sombra de toda esa saga de Skywalker. De hecho, Kylo Ren es una metáfora de la vida de Carrie Fisher. Porque... Oh. A ver, enséñanos la metáfora, por favor. No. O sea, Carrie Fisher se crió en con una madre que era una leyenda, sí. Un padre que era una leyenda, que estaba ausente, muy influenciada, con una abuela también de cine. También. Entonces, me la acabo de iluminar. Miriam te enseña el camino. No creo que, o sea, que lo hayan hecho por eso. No vamos a reflejar la infancia de Carrie Fisher, sino la infancia del siglo XXI, de muchos niños. Sí, de madre trabajadora que se ha incorporado al mercado laboral, que no ocurría hace décadas. Padres ausentes y el niño que crece un poco a la buena de la fuerza. y volvemos a tener el momentazo meta, ese sí que me faltó descojonarme, perdón, partirme de risa en el patio de butacas, cuando Snoke le habla a Kylo, pero solo le falta girarse a la cámara y decir, os lo estoy diciendo a vosotros, haters. Ya sabemos que es un niñato con una máscara, que no se parece a Vader, que no es un villano. Sí, porque todo el mundo decía, va a ser como Vader, venga, otro Vader. Y yo tengo que decir que el actor... lo han conseguido. O sea, han conseguido que los niños que antes con Vader flipaban y que les daba miedo Vader, con Kylo lo han conseguido. Sí. Porque incluso con la máscara, el trabajo corporal del actor es que te acojona. Sí. O sea, yo creo que lo han conseguido mucho porque además hay críos que ves con las máscaras de Kylo. Y no hay tanto Jedi, ¿eh? Hay mucho con máscara de Kylo. Sí. Y lo han conseguido. Estábamos los buenos, estábamos en un rinconcito. Sí. Somos la resistencia. Habíamos ahí. Pues visualmente. Bueno, estábamos con R2 que lo petó. Cuando llegó R2 ya se equilibró. En esa escena con Snoke, sí que hay algo que me chirrió mucho. Que es cuando le dijo, únete a mí y juntos. Y yo, ¿por qué? No, a mí sí me gustó ver. Pero es que eso pasaba durante toda la película, ¿eh? O sea, frases que son como, pero no son exactamente igual, hay un montón, ¿eh? Ayer durante la otra grabación, que sacamos como 10 sí. Muy evidentes, que son, que parece que va a decir lo mismo y se para en la isla, uh-huh. Creo que 4 o 5 frases muy de Yoda y en la nave de la rebelión también hay varias. A mí sí que me gustó ese momento, únete a mí. Y ya, pero también. Que me quede en plan, que no diga lo mismo, que no sea igual. Es que no dice lo mismo, ¿eh? No termina la frase. ¿Te referís de Kylo a Rey? De Kylo a Rey es la misma frase que le dice Luke a Vader a Luke. Y Yoda cuando quema el árbol también es un momento del pasado, debe morir, céntrate en el presente. Sí. Yoda me encanta. Joven, pero es que esa escena de Yoda es genial porque le dice... Es Luke, con Luke, que lo conocemos cuando era joven, que era nada de seguir a rajatabla el código Jedi, ahora está en plan a rajatabla, los libros, no sé qué. El otro le dice, pero olvídate de eso. Pero si tú mismo estás diciendo. Lo has leído, pero tú lo has leído. Claro, pero emocionantes no son. No te aferres al pasado, a los libros. Pues sí, da igual, sí, es la fuerza, cada uno la tiene dentro. Y ese momento de Yoda, ya de yo aquí estoy jubilado, a mí esto ya me da igual, me lo paso pipa aquí. Es que a mí me ha encantado que Yoda que haya vuelto. Ese Yoda que conocimos en Dagobah, Yoda bromista que te... Que está como una chota. Pero porque ya no es líder de los Jedi, ya está jubilado. Claro, de pronto verlo y verlo dudando y dice, pues lo quemo yo. ¿Y otro qué haces? Yo creo lo que pasa es que Yoda sabía que Rey se los había llevado. Sí. Pero es que es el Yoda de Dagobah, el Yoda que sabe algo, no te lo dice, pero te está mareando. Yoda está por encima de todo. De todas maneras, bueno, no debíamos habernos metido, pero como en estas cosas siempre sale, ya que hablamos de lo de Yoda, para mí lo que es importante es que Yoda desmitifica a Luke Skywalker, porque Luke Skywalker es una leyenda, él mismo se queja de ser una leyenda. Por cierto, para mí hay otro guiño anti-haters, es decir, del universo Legends. El universo Legends, que es el antiguo universo expandido, se convirtió en el universo Leyendas. Uh-huh. Y aquí desprecian las leyendas. Ah, vale. Ahí lo dejo. Es que tiene tantas capas esta película. Pero que Yoda lo que hace es desmitificar a Luke diciendo, sigue siendo el mismo niño que nunca sabe estar en el presente y siempre tiene los pies en el horizonte. Mirando el horizonte. Le falta pegarle con el garrote ahí. Le pega, me acordaba. Sí. A mí lo único que no me gustó de Yoda es el primer plano que aparece, me pareció como una especie de CGI mal metido en la película que llamaba demasiado la atención. Luego, se mueve como marioneta. Sí, la marioneta. Segunda vez que aparece, cuando está caminando y hablando, uh-huh. ya veo Yoda de siempre, más marioneta, más integrado en la película. Pero lo que es el primer plano, es que me llamó mucho. Sí, a mí también me resultó raro. No voy a decir que me molesta, pero resultó raro la primera. Esto solamente es un plano, son sí. 3 segundos, 4, pero uh-huh. eso me llamó mucho la atención. Lo tenés que pausar. Sí. Y analizarlo poco a poco, a ver. Saltamos a la reina. Ah, sí, no, bueno, lo que han hecho bien en la aparición de Yoda es ponerle el aura azul. El aura. El aura. Claro, pero hay mucha gente que ha criticado el humor de Yoda. Sí, sí, ayer tuvimos una polémica muy gorda. Pero si es que es un momento genial. Yoda, o sea. Es que el momento que se descojona cuando quema el árbol, es que es genial. Yo lo disfruté mucho. Yo lo disfruté mucho sí. también. Sí, pero hay gente que le parece que traiciona el personaje, porque ese, como se dijo, un duendecillo burlón, es solo antes de que él diga, yo soy Yoda. En el momento que él ya se manifiesta como maestro, como el maestro Yoda, ya deja esa actitud de duende juguetón. Pero es que en el episodio... Pero ya no es maestro, ya está jubilado. Claro, lo que digo yo, sí, está sí, jubilado sí. ya no sí, tiene esa yo responsabilidad. Si a mí eso no me molesta en exceso, pero yo digo lo que dicen los que no les gusta ese comportamiento. Sí, el por qué, ¿no? Sí, claro. A mí me parece perfecto. ¿Eh? Y fue un momento que disfruté muchísimo. Y además es que es el Yoda, yo creo que es el Yoda, de como todo el tiempo está hablando al espectador, es el Yoda... al que le tenemos más cariño porque es como lo conocimos. Uh-huh. Y en la marioneta, y es como el impacto primero que te dio la marioneta, es la marioneta robándole la comida a Luke, trasteando, pegándole garrotazos mío, a R2. ¡Mío! ¡Mío! ¡Dámelo! ¡Comida mala! ¡Tiene que dar algo bueno! Pate. ¿Nos da la sensación ahora que estamos hablando de que esta película desmitifica mucho a lo que considerábamos leyendas, que pasa un poco lo contrario con Leia? Que Leia la mitifica, sí. La sube porque, más. Porque Leia... para cierto fandom estaba muy olvidada, se había quedado en el bikini dorado. Sin embargo, para mí Leia, cuanto más revisas la trilogía original, a mí más me crece como personaje. Pero es que es el único personaje que sigue haciendo el papel de las pelis de la trilogía original. Sí. Claro, todos los demás han porque huido. Los demás han huido sí. o se han muerto es o ya no tienen esa responsabilidad y ella sigue teniendo esa responsabilidad. Todavía tiene sí, una carga sigue encima. Echándose a la espalda todo. Además, yo creo que también parte sentimiento de culpabilidad, por ejemplo, también de lo del hijo, sí. de la muerte de Han Solo, de que Luke esté se como esté. Entonces, toda esa carga de responsabilidad y de culpa, yo creo que es ese personaje que ahora vemos de Leia. Yo quería, antes de pasar al siguiente, por la parte de Snoke, que ya hemos comentado con Kylo y demás, tengo sentimientos encontrados con la escena de su muerte. O sea, estoy que todavía no tengo claro si me gusta o no me gusta, porque Snoke, hasta el momento de su muerte, o sea, era Dios. Era correcto. Con un poder infinito, con un control... No, los Sith siempre aparentan... son maestros de la apariencia. O sea, siempre para someterte aparentan ser mucho son más engañosos. Poderosos de lo que son. Son engañosos. O sea, y de hecho él dice, yo percibo todo lo que piensa mi aprendiz. Y es mentira. No, precisamente está muy bien arreglado a nivel argumental por eso. Ahora gira la espada, porque Kylo él está piensa pensando, girar la espada, pero gira la a espada, mí me parece genial. A mí, sí. Y ahora la va a encender para matar a su verdadero enemigo. Claro, él está pensando que va a encenderla para matar a Rey y ya terminar de pasarse al lado oscuro. Uh-huh. Y lo que hace es matar a su maestro, que lo que hace es terminar de pasarse al lado oscuro. Como todo Sith. Acaba superando a su maestro y matándolo. A mí me pareció genial la escena porque incluido Vader. Cuando la estábamos viendo, yo estaba pensando, es que ¿qué haces en una situación así ante una entidad de tanto poder? Es eso, es que te está leyendo los pensamientos, no puedo pensar, voy a atacarle, porque ya lo va a saber y lo va a contrarrestar, como se vio cuando le pega la espada en la cabeza, con que es Rey, un gesto que le muy bueno. Claro, y la resolución a mí me pareció magnífica, yo no tengo problemas al respecto. Yo sí que estoy como Mariluz y cuando vi la escena aún estoy dudando de si me gustó o no. Y de momento es un no, porque eso nos han vendido, otra cosa es que lo sea, a Snoke, como ese ser todopoderoso, que lo domina todo, que lo controla. Y luego, no solamente cómo lo matan, sino es que luego encima hay un plano de recochineo de la cara a tu madre solo con la lengua afuera y digo... Ese momento era para aplaudir. Pero es que yo todavía tengo la duda de si Snoke realmente se dejó matar. No, Kylo... Que va, los Sith no hacen ¿no? eso. A ver, estamos partiendo de muchas premisas que ayer... Falsas. Efectivamente, que ayer... Tengo un amigo que ha creado un grupo que se llama ya he visto los últimos Jedi, que es para soltar spoilers, nuestras opiniones y tal. Y hay un chico hablando de lo que hemos durante estos dos años elucubrado acerca de la identidad de Snoke, que sí. Si era Mace Windu, que si era Bridger, no, que si era Snoke. Exactamente. Que si era Darth Plagueis, que era mi elección preferida, era que fuera Darth Plagueis, y de hecho ese plano de recochineo cuando él está ahí muerto de por si se recompone, cutre, ¿no? Claro, no, es un guiño. Era un engaño al espectador, decir, porque hay un segundo dor de ese plano, no, que te quedas... está muerto. Es que yo lo estaba viendo solo y estaba diciendo pisarlo. que se va a empezar a mover y a reconstruir y tal, porque es Plagueis y tiene poder sobre la vida y la muerte y tal, y al final te dice que no, que tampoco es Plagueis. Pues otra troleada de Disney a los fans que estaban escribiendo por internet. Sí, sí, que todo era... el tiempo, todo el tiempo nos han troleado todos. Pues el chico este que se llama Nacho G. Ríos, desde aquí le mando un saludo porque me encantó, dijo: Snoke es Snoke. Han dado datos de sobra. Es rico, ostentoso, con un pasado violento y un enorme control de la fuerza, pero no es Jedi ni Sith. Es un loco millonario obsesionado con la fuerza y el poder del antiguo Imperio Galáctico, y ahora no es nada. ¿Vale? Y yo le dije: ¿de dónde has sacado toda esa información? Y dice: de las películas. Es rico, eso es obvio. Tiene un ejército pagado por él. Y hace alarde, ropajes dorados, salón del trono rojo. Las múltiples cicatrices indican que ha sufrido graves heridas. Y la parafernalia fascista, inspirada en el imperio, marca su ideología. Y el control de la fuerza que manifiesta es brutal. Proyecta su fuerza a gran distancia, uno en las mentes de diferentes personajes. Y lo deduce de lo que nos han enseñado en las películas. No, de hecho. Y yo, o sea, yo le aplaudo. Yo le dije, te puedo citar porque me ha encantado lo que acabas de decir. De hecho, el Snoke... no nos lo han vendido como un ser todopoderoso. Nos lo hemos creído, claro, como un ser todopoderoso. Porque en la primera película nos lo enseñan como una proyección gigante. Que exacto. Es su a mí truco, me defraudó. Digo, jo, no mide 15 metros. Que es, pero sí, no, sí. Es que es su truco para engañar y someter más a, como sus, el mago de Oz, a sus víctimas. Pero podríamos haber hecho un cosas de monstruos especiales, ¿no? De hecho, yo me esperaba me preguntar, ¿quién crees que es Snoke? Digo, yo creo que Snoke es Snoke, pero que mide 5 metros. Mira, sí, sí, y además creo que lo comentaste en alguna ocasión. Sí. Yo creo que el poder de Snoke sobre Kylo es igual que cuando le dice Kylo a Rey que ella busca un padre, tanto en Luke como en Han Solo. Y él ha buscado un padre en Snoke. Exacto. Y ese es el poder que tenía Snoke sobre Kylo. Que Kylo ha buscado en él un padre. Porque claro, es una figura paterna, sí, sí, a quien seguir, a quien idolatrar. Igual que él le critica a Rey lo de Han Solo y lo de Luke, él lo hace con Snoke. Claro, porque critica lo mismo que sufre él, por decirlo así. Y el Snoke se rodea de gente... Aquí lo veo diferente a Palpatine, porque Palpatine era un genio de la manipulación. No, pero es que Snoke, si Kylo es un wannabe Darth Vader, uh-huh, Snoke es un wannabe Palpatine. Sí. O sea, es un nostálgico. Sí, pero yo creo que él lo sabe. Sabe que no, nunca va a llegar, porque Palpatine era un genio, ya os digo, de la manipulación. Y él iba dos y tres pasos por delante de los planes de los demás antes de que los hubieran pensado. Era, lograba construir sus estrategias así a largo plazo. Y él, Snoke, elige subalternos débiles, porque sabe, sí, que él llega hasta cierto punto. Sí. Soy un genio de la manipulación, pero no llego a Palpatine. No puedo coger personajes tan fuertes, y Kylo es fuerte en la fuerza, pero en personalidad es débil. Sí, sí. Y Hax es tres cuartos de lo mismo. Además, yo creo que hay una escena que nos lo dice muy claro de cómo está manipulando a los dos, que es cuando entra Kylo y está despidiendo a Hax, dice, y está, claro, qué plan más magnífico, vamos a destruir a los rebeldes fácilmente. ¿No te impresión, sí, de que era muy artificial, sí, ese diálogo, sí, y era como para regalarle los oídos a Hax, que es lo que quiere, de, sí, porque siempre está la pelea con Kylo, claro, y que Kylo oiga que está alabando a Hax y se pique, y que Hax oiga, sí, que Kylo está oyendo que le está alabando a él y subirle el ego, claro, o sea, todo eso me parece mantiene a los dos en eterna, exacto, competencia. Y el juego de manipulación de él, de decir una cosa que resulta desde el exterior tan obvia, tan estúpida, puede hasta cierto nivel, tiene a esos dos subalternos que se la están creyendo. Vamos a saltar a Rey, porque llevamos una hora y pico hablando. Sí, no. Y ya de ella yo creo que lo hemos que haga falta mucho más de lo que iba a decir, de lo que queríamos. Tenemos a Finn, que es John Boyega. Rey... Ah, nos has dicho vamos a saltarnos, no, a Rey. No, he dicho vamos a hablar de Rey. Vamos a saltar a Rey, vamos a ir a Rey. Ah, te he entendido, que vamos no a saltar. De podemos a hablar de los dos a la vez, sí, y de esa relación. Sí, es una relación muy, muy interesante la que plantea. Bueno, todas las relaciones del equipo joven son muy interesantes porque huye del manido, y eso es algo que es muy de Star Wars, del manido historia de amor. Uh-huh. Sí, sí. Porque además, en realidad, lo que Finn tiene es que esta mañana lo estaba pensando, tanto Poe como rey son su papá y su mamá, porque es como un polluelo que cuando sale del los nido que la son cogen las, son las dos primeras personas humanas que ve. Muy buena metáfora, sí, sí. Entonces, cuando conoce a Rose, ajá, ya empieza a tener otro tipo de relación. Porque más natural, digamos. Más natural. Y esas miradas que se echan, que no le ha perdido cariño a Rey. Uh-huh. No es una de decir, es que me voy con la primera, sino que... Está descubriendo claro, el mundo. Eso es. Yo es que la relación de Rey y Finn la veo como de hermanos. Sí, sí. Sí. Además, en la 7, en el episodio 7, hay una escena en la que están en el halcón, que él se sube encima y es como te chafo con la mano, te chafas, sí, en la cara y me esbo. Y esa escena me recordó tanto a una escena de hermanos que quieren mirar por encima del muro, sí, sí, y se pone uno encima del otro. Y esto todo el rato veo es muy relación fraternal, de hermanos. Sí, sí, sí, completamente. Y, pero es una... Es una relación bonita, está muy bien contada para mi gusto. Y nos dice mucho sobre Finn y cómo no funciona como Stormtrooper y era inevitable, claro, que tuviera una huida o una muerte porque iba a desertar y tal. Porque es que es un personaje que está preocupándose constantemente por los demás. Ya, sí, su presentación es preocupándose por los demás. Mm. Cuando va el compañero caído que le mancha el casco, sí, para que ya sepamos quién es ese. ¿Quién es él? Es un argumento es Finn, muy bueno. En la novela cortita que se sacó antes te dan un poco más de esa relación. Y era uno de sus mejores amigos. Y Finn es un personaje, eso, que es muy empático, está muy preocupado por los demás. Incluso siempre que quiere huir, no quiere huir por él, no, vámonos de aquí para que te salves tú también, que no me salve yo solo, que nos vamos a morir. Sí, sí, sí. Todas las veces que huyes, o para buscar a Rey, o se quiere ir con quién, o... Y preocupado constantemente por Rey, porque tanto en el 7 como, sí, en el 8, en este que es lo primero que dice cuando despierta, se despierta de ahí. ¿Dónde está Rey? Rey. Tiene muchas preguntas. Claro, ¿dónde está Rey? ¿Dónde está Rey? Y Poba, hijo, podría saber pregunta por mí. Y para mí Rey sigue siendo el personaje. Es el gran personaje del siglo XXI. Me parece un personaje fantástico. Uh-huh. Me la creo. La actriz está genial. Me la, sí, creo en cada escena. No es una nueva Luke, como decían al principio. No tiene nada que ver con Luke. Se han creado, es mucho más fuerte que Luke cuando lo conocimos. Se ha criado entre... La única relación es que se han criado entre arena, pero... Y ya está, porque la forma de criarse es diferente. Luke con su familia, ella sola ganándose la vida. Y además descubrimos que no tiene padres importantes, lo cual es un mensaje muy bueno de la película. Otro bofetón a los fans. Sí, que parece que solo puedes tener la fuerza y sentirla si eres de la saga, ¿no? Es que cuando Luke le dice, ¿quién eres tú? ¿Tú quién eres? Y todo el mundo esperando ya que le dijera, oh, Dios mío, eres mi hija perdida, tal. No, eres alguien que tiene es que ya jugó. Es que es lo que hemos dicho mil veces, es que han cogido todos los foros de internet, todas las teorías, las han apuntado y nos han hecho todo el rato bofetones, porque todo el mundo también decía que, no, es que para no hacerlo igual aquí van a ser la que ella llegue a Luke y le diga, yo soy tu hija. Y ahí el momento ese de, ¿tú quién eres? Que te queda los segundos de expectativa. Es que todo el rato es expectativa rota. Y a mí me ha gustado mucho eso porque, bueno, para mí, la saga de los episodios es la historia de los Skywalker. Así que con la lógica, si claro, eres la protagonista, tendría que ser Skywalker. Pero no ha cambiado, ¿eh? Pero sigue siendo. Hay un Skywalker. Exactamente. En el lado oscuro. Tenemos en esa saga pues a Carrie Fisher, a Leia, a Luke... A Ben Solo, ya tenemos a Skywalker. Rey no hacía falta que lo fuera para salir con la lógica de los episodios. Así que no sea hija de nadie, abre mucho más las puertas para cualquier personaje, para cualquier futuro, y nos da ese finalazo con el niño, que no es nadie tampoco, pero siente la fuerza. Y bueno, nos queda Poe, que yo creo que tampoco es un personaje que sí que tiene una evolución importante. Y creo que es otro de los grandes mensajes que tiene la película, y es que el heroísmo absurdo que muchas veces hemos visto en estas sagas no es la mejor solución. Ajá. O sea, que hay que pensar con la cabecita y no tirarte ahí a lo loco. Sí, sí, cuando llega y le da el disparo y dice, ala, venga. Tira. Los planes como yo diga. Sí, sí, sí. Le dispara, le pega un bofetón. Sí, sí, le pega. Y tenemos ese maravilloso final de Carrie Fisher cuando Poe dice, seguidme, y todos se giran a Leia. ¿Por qué me miráis? ¡Seguidlo! Pero porque ahí vemos la evolución de Poe, ese piloto de gatillo fácil que vemos al principio solamente piensa en matar, en destruir, a cómo ha ido mejorando entre observando a Leia, observando a la vicealmirante Holdo, cómo piensan en no ser héroes, sino en salvar a la gente, y él va evolucionando. Y al final también ordena la retirada de los Speeder en el planeta de la sal, los dirige por las cuevas. Sí. Es que, al líder porque ya ha aprendido. Es que ya tenemos al líder de la rebelión. O sea, hasta ahora, que eso es un cambio muy bonito que pasa en la película y es sutil, teníamos la resistencia, acabamos con la rebelión. Que al principio la resistencia parecía un cambio porque sí, pero no. Se tenía un sentido. Ya te han dicho que la primera orden está dice, la primera orden ya ha conquistado la mayoría de sistemas. Claro, es que no tienen resistencia. En el episodio 7 destruyeron la flota de la Nueva República. Entera, en un disparo. En aquel disparo múltiple. Claro, y solo quedaban los restos de la resistencia. La voz en off se lo dice, la voz de Luke, creo que es, ¿no? Es Luke el que lo dice de no acaba la guerra, ahora es cuando empieza. Claro. Sí, no, la famosa frase de Luke de en esa frase no has dado ni una. Sí. Todas las palabras que has dicho están equivocadas. Sí, claro. Le dije dos veces y las dos veces me encanta. Sí, es que funciona muy bien. Y el momento de Poe cuando conoce a Rey, que dice, yo soy Poe, yo soy Rey, y todo el mundo diciendo, hostias, es que no se conoce. ¿No nos parece magnífico? Sí. Ese punto de decir, hostias. Sí, que no se conocían. Claro, y hemos visto mil veces ya el episodio 7 y resulta que no habíamos caído en que Poe y Rey no se conocían. Son personajes que están interactuando con personajes en medio. Está Finn en medio. Claro. Sí, pero ellos realmente nunca se habían visto. Finn y están luchando por lo mismo y tal. Y se oían hablar de uno y del otro, pero... Pero no solo eso, sino que además son dos mundos diferentes. Es el mundo tecnológico, claro, de las naves y las bombas y de los soldados. Y es el mundo místico de los Jedi y demás. Con lo cual, no es solo... O sea, es también muy simbólico el que al final del 8 se unan para... formar la rebelión. Nos estaban mostrando aquí diferentes caminos del héroe a la vez. Sí. Mientras que en la trilogía clásica teníamos el único camino del héroe que estaba rodeado de los demás personajes y tal. Aquí todos los héroes tienen su propio camino y no lo enseñan. El personaje de Rey no solamente tiene la parte de los Jedi, sino que también pilota el halcón milenario. También dispara. Sí, bueno, pero eso es un poco Han Solo. No, porque... pero eso lo hacen o sea, Luke también pilotaba. Sí, pero todo el mundo pensaba que Poe iba a ser el nuevo Han Solo. Sí. Y realmente la que pilota el arco milenario y está con Chewbacca es Rey. Por eso también se pensaba que era una Skywalker, porque los Skywalker son muy buenos pilotos. Pero eso es en el 1. Eso es no, en y en esa también. No, hombre, en esa está disparando. Pero en esa ella no pilota, ella dispara, ella que era dispara. Lo que hacía Luke. Sí, pero en la anterior Han Solo le dice, oye, ¿por qué no te vienes conmigo? Sí. Que eres muy buena, a Chewie le cae muy bien. Sí. Y la verdad es que con Chewie se lleva muy bien, está todo el rato con Chewbacca. Pero, básicamente porque le entiende. Pero yo lo veo más como la metáfora de la unión, o sea... Hasta ahora la resistencia era un cuerpo militar. O sea, estábamos viendo la guerra de la resistencia. Pero no teníamos a la parte que tiene Star Wars de la parte mística de la resistencia. Que es el principio del 4, es cuando Obi-Wan llega, se mete otra vez en la historia. Mm. Entonces ya dejamos de ver una historia militar para ver la historia mágica. Ha llegado el mago, ha llegado Gandalf. Pues aquí lo mismo, aquí el mago... ha llegado la maga al grupo de guerreros que tiene que hacer la quest, porque prácticamente se han quedado para una partida de rol. O sea, no para pelear con la primera orden. Iba a decir que por terminar con los personajes, que creo que les estamos dando un buen repaso, a mí sí que me gustaría comentar, aunque sea ligeramente, a la vicealmirante Holdo, que es Laura Dern. Una gran actriz. Sí, que a mí lo único que me chirría a mí aquí es... su traje. Sí, el o sea, la ese traje vestuario... de noche de una vicealmirante, o sea, es que es una vicealmirante, no es política, perdón, no es... Perdón, ¿cómo iba Mon Mothma? Claro, a mí me recordamos Mon Mothma. ¿Y cómo va la general Solo? Sí. Claro. Solo es la general. O sea, la general Leia va igual. Va no traje va con traje de militar. Va con traje de noche. Claro. Y es la general, ¿eh? Ya no es que yo creo que es para darle no nos han engañado, una presencia no, como más... Claro, no nos han roto ninguna continuidad con eso porque Mon Mothma lleva con una túnica angelical. No, y es que lo que pasa es que esa es del expandido este. No, Mon Mothma no. Sale en el episodio 4. Y en el... Todos creo que salen. En los tres, creo, de la trilogía clásica. Y en Rogue One también. Sí, es verdad. Pues a mí aquí me chirría porque es que además era la única que iba así. No, Leia también. No, pero en la escena en la que están, están todos sentados, digamos, en consejo y como que es la es presentación. Que Mothma iba así también. Estaban en todos misma, militares sí. Y Mothma con su traje blanco largo. Sí. Eso es... Pues a mí no me gustó. Y con el pelo lila, como si fuera una... No, pero eso me da igual. O sea, el pelo lila y no, la peinetilla. Una señora no, mayor que se ha teñido de moreno y se le ha ido desteñiendo y se ha quedado lila. Eso y la peinetilla a mí no me molesta, pero sí que... Reconozco que no me gustó en la escena el hecho de que todo el mundo fuese, ¿sabes?, con pantalones y ella llevase el traje de noche. O sea, no. A mí me resulta llamativo. Eso mismo, con pantalones, o sea, con traje cerrado, sí que lo veo. Yo creo que quieren reflejar así, en esa estética, que es un personaje que no va a ir a la batalla, sino que está mandando. Es política. Es la dignidad. Tras las líneas. Es otra cosa, sí. A mí reconozco que no me es fácil verlo, pero en el segundo visionado dije, es que esto es Star Wars y es que ella es la política. Sí. Ella es la política y estratega y de hecho se enfrenta a Poe, porque sí. Poe es el que dispara, el que y tanto de, es. Y de hecho hace la táctica buena. Sí. La única táctica buena que se hace en la película la hace ella. Yo creo que para marcar un poco también la diferencia entre lo militar y lo político, lo estratégico o lo cerebrito, vamos. Sí, sí. Sí. Y ahora la Primera Orden se habrá quedado temblando porque 400 personas le han destruido su planeta y su nave principal. Bueno, ya no quedan ni 400. Un puñado. 400 son los primeros los que hacen la primera evacuación. Sí, pero 400 son los que destruyen el planeta. En la cueva esa había 15. No, no, es que en el halcón no cabe más gente. O sea, en lo que yo he dicho, quedan para una partida de rol y poco más. Claro, eso 20, 30 por ahí. No creo que lleguen a tanto. Y casi los conocemos a todos de vista. Sí. La rubia esta que es la hija de Carrie Fisher. Los dos alienígenas que hay. El que sale siempre ahí. El Nimbus. Ay, ¿no siempre cómo? No sé. Nimbus o algo así. Nimbus. Es que me lío con ese nombre. El copiloto de Lando. Que anoche dio mucho juego. Quedan 15, pero una persona solo destruye dos destructores y un nodriza. Es que una persona solo se cargó la Estrella de la Muerte. ¿Eh? Ahí donde lo ves. El poder de uno. La fuerza con uno. Vamos al siguiente aspecto porque... Bueno, de personajes también podríamos nombrar, aunque sea por encima, ya, a Rose. A Rose y a DJ, pero es que se nos acaba, tenemos que comer, o sea, son las 12. Y una cosita, el inicio del toro. Sí, DJ. El personaje, el DJ. Ah. ¿No os recuerda? Bueno, es que no habéis visto Rebels, pero en Hondo, el personaje de Rebels, que es un cazarrecompensa, bueno, un pirata, es un pirata, va como, sí, un poco como Jack Sparrow, ¿vale? Sí. Y es un personaje que va y viene, y es, ahora te ayudo porque me conviene, ahora te traiciono. Y yo creo que ese personaje es un poco eso. A mí me parece una versión oscura de Han Solo. O sea, me parece el Han Solo del universo espejo. Pero es que realmente el personaje Han Solo es debería ser así, porque es un cazarrecompensas que va para aquí, para allá, eso, claro, a la suya, pero se enamora. Aquí nos falta Carol. Con el amor. Vale. Sí, pues yo creo que pasamos al siguiente... a la ambientación y la música. Aunque... La música está maravillosa. Es un genio. La integración que hacen... La integración que hacen de los temas clásicos en esta película es brillante. Hacen fusión de temas, ¿verdad? Claro, no, hacen integración. Hay momentos que dices, el tema de mío, la canción, sabiendo la escena y pasas totalmente la escena y te metes en la canción. Que el tema de Rey es magnífico. El tema de la fuerza o del Binary Sunset, este que cuando Luke miraba a los soles también está un montón de veces, el tema de Leia. El tema de Vader cuando precisamente Snoke le achucha a Kylo, que le dice no eres Vader, entonces oímos la marcha imperial. O el tema de la resistencia, este que es una vez que van las naves ahí, pues se mola un montón. Pues sí, nos hemos quedado todos un lado. Yo también, a nivel de ambientación, obviamente es Star Wars y los efectos especiales son una pasada y parece que ya lo das por hecho, ¿no? Porque como es Star Wars, ya tiene que ser toda una pasada. No le prestas atención, ¿no? Pero aparte de todo eso, yo hay una cosa que sí quisiera destacar y es la fotografía, digamos, o sea, todos los efectos especiales que hay en la pantalla del planeta, esos blancos, ese rojo sobre blanco. Ahí el director de fotografía se lo pusieron a... Bueno, como se las pusieron a Fernando VII. Y en la isla también hay un par de fotografías muy bonitas. No, es la fotografía es... entrenando y Luke mirando. Habían defectos. La fotografía, no lo dije ayer, pero habían defectos. La fotografía está muy, muy, muy por encima del episodio 7. Es lo único en lo que lo supera, para mi gusto. Sobre todo porque se preocupa más por lo estético. Abraham se preocupaba más por lo funcional. Sí. Dilos defectos. No, pues en un par de... Cuando Rey está con Luke en la isla, hay un primer plano de ella. Claro, en el cine lo ves hiper enorme. A lo mejor en el televisor pasa más desapercibido. Y entonces se ve una cosa por el cielo que hace así. De izquierda a derecha de la pantalla. Era un porro volando. Claro, imagino, era un pájaro. Que no tuvo medio... Pero claro, ese primer plano... Estamos tan acostumbrados a que hay escenas de películas y tal que el primer plano de... O sea, que el fondo que va acercándose y a lo mejor es un misil o es una nave y tal. Y en ese entorno no me... hubiera sido, o sea, quiero decir, me sacó de la escena porque estaba mirando el punto más que lo que estaba sucediendo diciendo, porque esperabas no me digas, una nave, claro, que llegara, que la primera orden los ha encontrado o algo así. O sea, que te volvió a jugar con tus expectativas. Sí, pero con yo creo que esta vez no era intencional. Pero eso no es un error, están en la naturaleza, hay pájaros. Casi, ya, creo que los porcs este son aposta, porque había tantos, pero, o sea, pero isla no hay mucho porc, pájaro. Era un pájaro, estaba de, era un puntito, no era un porc con textura de porc, era un pajarito. Los porcs son como pingüinos, no creo que vuelen. Sí, sí que vuelan. Sí, sí que vuelan. Y había nidos en las rocas. Son como los albatros, ¿no? Los pájaros, los cormoranes y todos estos pájaros que hacen nidos. Que yo creo que como en la isla había tanto pájaro, dijeron, mira, ponemos un animalito que podamos controlar, claro, para que en las escenas que haya por ahí puntos volando, claro, no... Como en este caso. Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Yo no me di cuenta. A mí me parece un error. Un fallito. Y alguien no se dio cuenta de eliminarlo. Y al final de la película, cuando Luke está meditando y se ven los dos soles binarios, también se ve un punto en medio de uno de los soles que también está mirando ese punto porque, de nuevo, creía que podía ser una nave acercándose a la isla y tal. Que era una mancha del sol. Vale, pero es que a mí me saca. Porque el me dio un punto eso, ese punto sí. Y me sacó. Ese probablemente nuestros televisores luego pasen más desapercibidos porque van a ser más pequeñitos. El punto del sol a mí en el primer visionado también me desconcertó. Y hasta el segundo que vi que no era nada, digo, vale. Pues, claro, pero porque ya lo sabes. Yo pensaba que era una nave. Sí, sí. Yo pues esos son fallos. Yo es que la. O no, dicho, que, hay sí, uno. Yo también pensaba que la primera orden le iba a pillar y se ha muerto antes. O no, simplemente te quieren decir que por ahí pasan naves. O sea, claro, por eso se ha ido de esa isla, porque no paran de pasar naves. No, pero es que no tengo por qué ser una nave, puede ser una nave. Me retiro que nadie sabe dónde estoy, pero estoy al lado de la autopista. Pues qué mejor sitio donde esconderte que claro, a simple tío. Vista. Bueno, sí, yo creo que estaba fuera de las rutas conocidas. Hay una fotografía que me encanta, hay un momento en la isla, que es cuando están Rey y Luke discutiendo dentro del árbol. Uh-huh. Que Luke está justo en el centro de una espiral que indica muy claramente el conflicto que se está produciendo en esa escena. Me parece brillante por parte de los dos directores, tanto del el director de la película como el de... No la recuerdo. Yo es que me fijé mucho en el segundo visionado. ¿La espiral en qué la espiral está en el árbol. El árbol tiene unas marcas. ¿Pero no en es el tronco? Espiral como tal, dentro. Dentro de donde están los libros. Pero que la ¿dónde estaba la espiral? ¿En el tronco del árbol? En el tronco del árbol. Y es grande. Y justo Luke está en el centro justo de esa espiral. En una de las escenas más intensas de la discusión. Y eso no es casual, desde luego. Y a mí me parece muy bueno. Es que el tema de las fuerzas es muy yin-yang. O sea, sí. Es todo... Muy, claro, en todo continuo movimiento la fuerza está. Sí. Ya lo dice Yoda, hay que escuchar a Yoda. Pelear no sabe, pero hablar sí. Un poco buen político. A mí, para terminar, hay un mensaje en la película que hay gente que la escena, por ejemplo, del casino no le gusta. A mí me gustó, pero porque es un momento en la película que te está criticando la guerra. Sí. Porque todos estamos, la guerra de la galaxia, hoy qué bien, la guerra de la galaxia. Y es una guerra. Sí. Y no estamos viendo las consecuencias de la guerra. Y ahí te está mostrando los que se hacen rico a costa de la muerte de los demás, el maltrato animal, la explotación infantil. Para mantener y a mí me gustó porque es una parte de la guerra que no vemos o que no queremos ver y te la mete una crítica así en la película. Vale, en eso te doy toda la razón, pero la escena no me gusta. ¿No creéis también que es algo que me quise haber dicho ayer? Que esto es un poco en broma. Por eso estás aquí ahora, para decirlo. Que hablando del mensaje meta que tiene toda la película, hablando del espectador, quizás sea una trufa que le han metido a los propios ejecutivos de Disney como diciendo, ¿quiénes están enriqueciendo con la guerra de las galaxias? Todos estos que están aquí, que son todos unos corruptos. Y nosotros aquí pringando. Claro. Ya, pero es que hasta ahora estábamos viendo solamente a los de Jakku, que están ahí entre arena, comiendo arena básicamente, y los de los imperios que están en las naves. No habíamos visto una isla verde, que es donde está Luke, con paz, tranquilidad, y luego esa ostentosidad que hay en el espacio que no lo habíamos visto. No. Eso, bueno, a mí no lo habíamos visto relativamente. Yo es que esa escena no me gusta porque me estaba recordando tanto a las precuelas. Es un poco... Todo CGI, todo luminoso, todo impoluto, me estaba recordando cómo era la estética de las precuelas. A mí, por supuesto. No me molesta por eso. A mí me molesta por una cosa que también pasa en un par de escenas de las precuelas y es el convertirlo en terrestre. O sea, es un casino muy terrestre. Igual que Obi-Wan visitaba un diner que a mí me sacaba completamente. Ah, vale, sí. Un diner americano, años 50, con su amigo... La escena del casino, toda la parte del casino, la entiendo un poquito porque está, pero tampoco me acaba de convencer. Entiendo que quieran meter un poquito de crítica a los que se enriquecen, de meter una aventura un poco más ligera, porque llevábamos las dos tramas de Luke y Rey, que es un poco más profunda, la de la guerra, cómo huían, que también es más despacio, más de tensión, pero vamos a meter algo un poquito más de ligero, alguna aventurita más. Sí, que si lo piensas realmente es Star Wars, pero sí, es que es lo más el cómo encaja... Lo más Star Wars. Y para explicarte típico, un poco la historia de Rose. Sí, sí. Ya, pero que realmente... ¿De qué mundo viene ella? Y para hacer otro roleo más, porque tú, cuando llegan a la nave, te estás esperando, mira, ya llegamos otra vez a la cantina, o ya llegamos al palacio de Jabba. Yo pensaba en la cantina, porque dice, es el lugar más con la escoria... Sí. O sea, te dicen, vamos otra vez a la cantina. Sí, que van a llegar, van a hablar con el tío y se lo van a llevar. Pues no. Al palacio de Mascanata. Pero que, sinceramente, la trama de Cassie no la pueden quitar entera. Y no pasa nada. Dos líneas más para suplantar lo que hacen ahí y no pasa nada. Es que, además... Y la peli queda más corta porque a mí se me hizo larga. Dos horas y media pesa bastante. A la trama no aporta nada. Porque desde el principio... Desde que salen de la nave hasta que vuelven llegan al planeta de sal, Rose y Finn no han cambiado nada de lo que ocurre. Se hacen como Indiana Jones en el Arca Perdida. Sí, no es para nada. Meterte la trama esta de DJ de... Sí. Es una aventuría un poco para que salga Phasma. Sí. Me da mucho asco DJ. Pero que podían haber salido de la nave de la resistencia... Ir directamente a lo de Snoke inventándose cualquier cosa para meterse dentro y no habría pasado nada. Y es muy forzada la aparición de Mascanata también, es muy forzada. Sí. No, a mí me encantó. A mí es que el personaje de Mascanata me encanta. Vale, pero a mí me gusta, pero me parece forzada su aparición. ¿Por qué? Me parece. Se contactan con ella porque precisamente ella, que conoce tantísima gente. Y está en ese. No sé, a mí no. Pero claro, bueno, han pillado eso porque sí que es opinión. Es que, eso sí que es opinión. Ya. Yo quiero. En esta película lo que me ocurre es que quiero que me cuenten muchas cosas que no hemos visto con el universo expandido, con cómics, con novelas. Eso lo estoy deseando. Porque creo que hay mucho por contar. Mascanata, en el episodio 7 hay una escena eliminada que es que cuando lo destruyen todo, ella se iba con ellos. Sí. Pero esa la quitaron. La quitaron porque era redundante. Sí, porque era redundante, ya se suponía y tal. Y creo que salía, de hecho, con ellos luego más adelante en una reunión de esta resistencia. Entonces, a mí me está mostrando ahí, en ese plano, claro, que ella se ha metido de lleno en el conflicto, no ha tenido ningún problema. No. Ella dice que es un... Problemas laborales. Un conflicto sindical. O sea, que ha montado otro negocio y tiene problemas con los empleados. Eso es lo que entendí yo. Yo he imaginado eso, que estaría liada con cazarrecompensas. No, un conflicto sindical porque se le han revelado los trabajadores. Porque a ver qué trabajadores conoce más Canadá. O sea, qué gente conoce, gente pues, la canaña. Entonces, si se ha montado otro negocio, otro bar, pues... Que es un personaje que no tiene problemas en meterse en el asunto que sea para seguir adelante. ¿Saltamos? Sí, yo creo que podemos ir concluyendo ya esta extensa... Podemos, pero no debemos. Sí, no, ya que luego hay uno que tiene que editar esto. Es el saliendo del cine más largo de la historia de los saliendo del cine. No hagas como los de Star Wars y pegas cortes así, claro, que trote mucho. No. Luego lo dejamos en 15 minutos. Yo soy el maestro codificado. Haces cortinilla y... Cortinilla estrella. Pues nada, vamos a hacer una primera ronda de lo peor. Lo solemos hacer y dejamos lo mejor para el final para quedarnos con buen sabor de boca. Así que, pues si queréis, empezáis por allí. Miriam, lo que menos me ha peor, lo que te ha parecido, lo que menos te ha gustado, sí, de la película. Lo que menos me ha gustado, ya digo, la escena esa de repetir la frase de únete a mí y tal, porque no me sobraba esa escena. Quizás la duración. Que muy larga. Uh-huh. Y claro, meterte y salí del cine con tanta información y tantas explosiones y tantas cosas que salí diciendo, hostia, que he visto. que lo veo, tengo que verla una segunda vez para fijarme bien en todo y tal. Es eso, que todo muy rápido, todo muchas explosiones, mucho tal. Y hostia, que he visto. Salí así un poco... Mareada. Mareada, sí. Bueno, eso es una virtud para que pagues otra vez y vuelvas a verla. No sé que no. Me esperaré a casa. Fran, puedes decir eso, quiero verla 5 o 6 veces. Yo es que no soy de sacar los defectos que no sean muy obvios a las películas. Yo, no son defectos, son cosas que menos me ha gustado. No sé, quizás el ese que hemos mencionado al principio, ese montaje de un poco que parece que no encajan muy bien unas piezas unas con otras, pero si las coges por separado, como dice mi buen amigo Cheve, sí que encaja. O sea, si por separado son obras maestras, bueno, no sé si hasta ese nivel de obra maestra, pero sí que van bien y que a la hora de juntarlas parece que queda un poco forzada las transiciones, pero en general, y que ya a nivel de ego personal es que me hayan roto todas mis expectativas y no me han dejado ni una sola cosa que haya acertado. Una sola viva. ¿Josán? A ver, que no me haya gustado, pues la duración se me ha hecho muy larga y como la veas por la tarde noche y al final acabas muy cansado, Tampoco. Has pilotado tú las naves. Sí, exactamente. Has luchado. No, pero como vais al cine cansado, al final acabas... Tampoco la muerte de Snoke no me acaba de convencer, y menos luego con el recochineo, aunque haya que sí le haya gustado. Y el personaje de Rose, como personaje, sí que me gusta. Eso de ver una chica mecánico que hace cosas diferentes. Pero esa forma de, por así decirlo, liarla tan rápido con Finn, al final de la película como que ya está declarándose... No, sí, me acaba pero de convencer. Se declara ella, él sí. No. No sabemos si él siente lo mismo, que yo creo que no. No, yo, claro, pero ella ya se ha declarado y luego Finn la vemos cuidándola, preocupándose y digo... Pero ella también que es como... que Rose, nadie le hace caso. Y Finn le hace caso. Sí. Es la primera persona que le hace caso y sí, con la que estamos, habla. Ya estamos otra vez con... Ya, el primero que me hace caso me enamoro de él. A mí, lo de Rose, depende cómo lo... ¿Qué ocurra? La siguiente película, lo de esta me gustará. Pero solamente, por lo visto en esta, sí. No me ha convencido. No me ha gustado como el arma final. Uh-huh. ¿Ethan? A mí el maquillaje de Snoke, bueno, el traje, el aspecto, ese de persona medio derretida, que si son cicatrices de guerra, le han tirado desde un séptimo, un octavo de cabeza. Sí, como el padre de Phasma, ¿no? Que también acaba cayendo siempre. Demasiado artificial, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero ¿no crees que eso cuenta algo que no sabes de Snoke? Hay 50 puntos. No, es que... A lo mejor... un par de cicatrices o alguna herida de guerra que le falte un brazo puede quedar mejor para representar lo que representa el personaje. Pues yo me voy a quedar en lo peor con esta casi muerte de Leia en el espacio sideral, esa vuelta con los poderes de la fuerza desconocidos hasta el momento, todo eso que no me entró a mí. Bueno, como ya me habéis quitado casi todas las que he dicho durante el programa, voy a decir que toda la subtrama del casino me parece un pegote y creo que la película hubiera ganado mucho sin ella. Pese a que la crítica que hace me parece interesante. Y pese a que es importante para el epílogo de Harry Potter que tenemos al final. ¿No os parece ahora hablando, escuchando vuestras razones, vuestras escenas, que la saga Star Wars tiene una virtud, bueno, perdón, al revés, un defecto, que es que a veces sí que te gusta a nivel de guión lo que te están contando, pero no cómo te lo están contando? Porque las precuelas me pasaba lo mismo con el camino de Anakin al lado oscuro, que a mí no me gustaba cómo lo estaba viendo, pero lo comprendía a nivel de historia. Hombre, ese es el gran fallo que tienen las precuelas, es que la idea que tienen detrás es maravillosa, pero la plasmación es muy discutible. Claro. Pero eso, que ya como dice Mascanata, eso es para otro momento. Vale, pues damos una última ronda por lo mejor. ¿Josan? Pues que me haya gustado mucho, que nos ha nombrado, las coreografías de pelea, me han gustado mucho, ¿no? Yo creo que de los episodios, las que más, porque no son esos golpes toscos y secos de las películas antiguas, que solamente daban dos golpes, rollo samurái y ya está, ni los locomía de las precuelas que estaban bailando con el sable, sino que veía los golpes como de verdad esquivaban, hacían estrategias, utilizaban las armas, iban de verdad a matar, veía cortes, veía... Eso me ha gustado mucho. La escena de Rey y Kylo peleando con los guardias de Snoke me ha encantado. Uh-huh. Y también... el final de Luke. A mí, verlo cuando se hace uno con la fuerza, mirando al horizonte con los dos soles, me suena la música de fondo, yo estaba ya con los pelos de punta. Con lo que me gusta a mí, esa escena ya en las precuelas, en el episodio 4, cuando mira el horizonte en Tatooine y empieza a sonar la música, verlo aquí, que sea también su última escena, o su última escena de la película, me ha flipado. Y que luego además da para hacer prácticamente lo mismo con el, como he dicho, con el momento Harry Potter del niño que coge la escoba y se pone a mirar. Yo pensaba que ahí iba a cantar. O sea, yo digo, y ahora canta. Y no canta. Que tampoco hemos hablado mucho de la batalla final de Luke espíritu contra Kylo, por decirlo de alguna es forma. Es verdad, es que hay muchas cosas. Sí, claro, como queréis resumir, que no queréis aquí un programa de 5 horas. A mí me daba miedo, horas. Porque digo, está muy mayor este hombre, que no meta mucho CGI para luchar, va a quedar muy mal. Y no. No, yo es que claro, es que no lucha. Es que no lucha. Me estaba molando mucho. Sí. En ese momento, cuando la vi la primera vez, no noté nada raro. Y cuando pasó lo que pasó, que se descubre que es una especie de proyección astral que ha hecho Luke con la fuerza, flipando con la boca abierta. Luego, cuando lo vi la segunda vez, me di cuenta. Digo, es el Luke que va a pelear. ¿No? Es el Luke que hacía el profesor de Kylo. Claro, pelo más corto. Pero es que lo hacen súper obvio, ¿eh? Sí. O sea, lo hacen súper obvio todo y la espada, el tiempo. Que y luego tiene la espada, si la espada está rota y esas claro, cosas. Claro, y cuando va cambiando por el planeta de la sal, que él no deja huella. Él no deja huella. O sea, sí. Es súper obvio todo el tiempo. Te lo están diciendo todo pero el rato. Como Kylo está así. Tú eres Kylo. ¿Cuántos niveles tiene esta película? Yo, una vez que lo estaba viendo, digo... la barba la tiene morena. Sí, pero digo, y menos barba. Pero van a pelear, ¿sabes? Como, da igual. Luego lo pienso, luego lo pienso. Ahí está, tú, ahí está. Está mirando tu niño interior. Tuve los momentos cuando de pronto queréis disparen todos y los atea te dispara de panda y luego Luke acaba. Ay, estamos en polvo. Del hombro. Y en el momento que se lo dije, digo, se ha cortado el pelo para ir a luchar. Sí, sí, sí, digo, pues mira, en la isla, antes de ir para allá, ha cogido y se ha empezado a cortar. Se lo ha cortado, se lo ha tintado, se ha maquillado así para parecer más joven. Las de cara de pez son peluqueras. Sí. Ethan, ¿a ti te lo colaron también? A mí eso de que se fuera el joven, me di cuenta más o menos a media pelea. Ajá. Cuando sale de cuando están disparando, creo que fue cuando me di cuenta. No, yo reconozco que hasta que no le clava la espada, no a mí me mosqueaba que tuviese la espada. Digo, pues como tiene la espada. No, si pero, cada claro, uno, no. Pero no piensas. No. Yo le estaba. Digo, yo lo, sigo un momento en la isla que le dije, digo, a ver si Luke también está muerto. Pensando que era como Yoda, como Obi-Wan cuando aparece en espectro, pero claro, como no le ponían ese aura, digo, no sé, digo algo raro. Yo vi algo raro, pero no sabía qué era. Su cerebro te lo estaba diciendo, pero no le hacemos caso. Claro, exactamente, era muy obvio, lo veíamos todos. Sí. No, estábamos pelea. Y a mí me la colaron, yo lo digo, sí. Me la colaron desde el principio hasta el final. Y además, aparte de las mil pistas que nos estaban dando la cara, a mí lo único que me llamó la atención fue cuando encendió el sable, que cómo lo encendió. Así, como Obi-Wan cuando lucha con Vader en la escena de su desaparición. Luego, ya mi cerebro me está diciendo aquí, va a pasar algo. ¿Algo ¿Te no... estás dando cuenta? Claro, no. Y yo, quita. Todos estamos convencidos, otro nuevo troleo al espectador, se va a dejar morir, sí, como sí, hizo Obi-Wan, sí, porque sí. Le dice, sí, si me claro. Matas con ira, estaré siempre contigo, y dices, ahora va a hacer sí, en así, plan, venga, va. El otro va a dejar. Y nosotros, y en el cine, todos con una lágrima. Pues no, no. Tío, que no, que esto no va de eso. Y le hicieron mucho más bonito. Que muere de esfuerzo. Muere de muerte. Yo muere creo de muerte. Que no es que muera, sino que como su madre. Se hace uno con la fuerza. Se trasciende. Sí, sí. Trasciende. Elige cuándo morir. Y luego, exactamente. Y luego, a lo mejor, en el siguiente episodio lo vemos a modo fantasma, por así decirlo. Sí, es como Buda, que llega la iluminación y ya claro. Es, no es nada terrenal. Sí, es como que, bueno, que iba apareciendo para marear a Luke un poco. Que su ascendencia tampoco tiene muy buen historial de muertes, con la muerte por tristeza de su abuela. De su madre. Abuela. De su madre, No, la madre es su de madre. Luke. Padme sí, madre sí, de Luke. Claro, sí. Era mujer de Anakin. Pero estábamos con lo mejor. Sí, bueno, espera, porque ya aviso sí, enganchado sí. Con esa escena. Y yo sí que ahora que lo estabais hablando, sí que me acuerdo que de hecho me mosqueó mucho cuando aparece Luke dentro de la cueva esa. Que dije, me lo tengo que apuntar porque eso es una cagada. O sea, ¿por claro. Dónde ha aparecido eso? Claro, si han dicho antes que solo hay una entrada. Claro, que solo hay una entrada y sí, están todos sí. Los malos al otro lado de la puerta. ¿Por dónde ha entrado? Yo también lo pensé, digo, bueno, ya lo explicarán. Sí, habrá otra salida. Y bueno, eso es Jedi, leche. Y C-3PO. C-3PO le dice, amo Luke. Y él le guiña el ojo como Genial. Diciendo, calla. Porque él tiene la teoría de que C-3PO se da cuenta Ajá. De que no sí. Es Luke. Entonces, o sea, la leña lo como Luke diciendo, cállate, no rompas la claro, magia. En aparición. Sí. No la fastidiemos. Eso, estábamos con lo mejor. Sí. Miriam, ¿lo mejor? Lo mejor, que nos ha troleado a todos. Sobre todo a los haters que tanto criticaban de que Kylo iba a ser el nuevo Darth Vader, que Rey iba a ser el nuevo Luke. Todo eso me ha gustado porque ya trató, toma, ala, venga con la... Y lo de Luke, la muerte de Luke es muy bonita. Me ha gustado mucho el final, ¿ves? El niño que coge la espada, que coge la escoba, perdón, así con las fuerzas. Y se monta encima y vuela Hogwarts. No, pero el niño, que es un Jedi, que lleva el anillo, que es el niño que han ayudado. Sí. Es que la escena del casino es para meter a este niño. Que es la primera vez, cuando Rey le da el anillo, es la primera vez que ¿sí? Vemos el símbolo de la rebelión sí. En la nueva secuela. Sí. No lo habíamos visto en el 7, no lo habíamos Por visto. Por eso, lo del niño este que han introducido en la historia del casino es para mostrarte de que es ayudando a estos niños, han creado un nuevo ejército. Porque esos niños, si el niño va utilizando el poder, se convertirá en más poderoso y a lo mejor acaba liberando a sus compañeros y son los nuevos rebeldes. A mí de esta escena... Acaba tirando el casino abajo. Claro, es el futuro de la rebelión son esos niños. Y eso es lo que me gustó, porque tanto el futuro de la rebelión son esos niños, como nuestros niños son el futuro de la saga como espectadores. Eso es lo que me gustó. Aunque lo de la chispa de la rebelión de los niños, a mí hubo una cosa que se puede explicar fácilmente, pero no me acabo de cuadrar, y es que los niños están contando la historia de Luke. De Luke se enfrentó a Aparecido. Pues si eso acaba de pasar a otro país, ¿cómo os habéis enterado? Por la fuerza. Quiero pensar... Es metafórico. Contando... Ha pasado tiempo, ha pasado un poquito de tiempo que sí, ya se ha creado un poco de leyenda. Que se ha expandido la... Que a lo mejor están contando otra historia de Luke, o saben que existe no, Luke. No, porque Luke es contra Kylo, con el que dice que se está, que es está que, luchando. Sí, dicen que dice Kylo Ren tiempo, y... Es una historia que están explicando, pero digo, ¿cómo se han enterado los niños? Pero igual bueno, ha pasado un año. O a lo mejor están contando la historia, como dices, de lo que pasó cuando destruyó la academia de Luke. Sí, a lo mejor están contando otra historia de Luke. O sea, me quiere Luke, como dice Kylo, Guachi, pero... no Chihuahua, Luke, es que igual que Guachi, Guachi, Guachi, no, Kylo Ren. No, ver, igual pasa solo un año y ya está. Plantan dos ATATs ahí. Sí. Ah. Yo creo que ha pasado un año como mucho y ya está. Fran, ¿tú lo mejor? Lo mejor es que nos han destruido todas nuestras expectativas y la sensación, que eso me gusta mucho, de no saber qué va a pasar a partir de ahora. Eso me encanta. El que no va a ser tan, vamos a crear mil millones de teorías con lo que nos han dado, sino que como nos han dejado es... ¿Qué narices? ¿Qué nos van a... Si en esta ha pasado todo esto, ¿qué nos van a mostrar a partir de ahora? Y la sensación que me da de continuidad a largo plazo de la saga todavía, con esa escena de los niños y tal, yo creo que quiere decirnos, bueno, que ya sabíamos de que hay Star Wars para largo. Uh-huh. Ethan, ¿lo mejor? Hay muchas cosas. Dinos una, con una nos vale. Pues la banda sonora, por ejemplo. Uh-huh. Muy bien. Que... como siempre, John Williams lo hace bien. Genial. Pues yo voy a decir dos para no dejarle a Marco nada que comentar. Rosana, tu mejor... Sí, sí, ya lo he dicho. Ha sido el primero. Es verdad, es verdad. Sí, sí. No, sí, lo he hecho así por variar un poco y que no sean siempre los mismos, porque muchas veces nos pisamos unos a otros las cosas y... Está bien comentar está primero. Está bien pisárselas a Marco directamente. Bueno, pero a ver, puedes opinar lo mismo en este caso, no pasa nada. Por no, eso, te... bueno, pero yo dejo a Marco para el final y como a él no le gusta repetir, pues así. Se aguanta, ¿no? Sí, lo va pensando. Qué guay, cómo nos gusta molestar a Marco sí, y darle trabajo. Y... Bueno, pues yo iba a decir, esa parte cómica, entretenida, que esos toques que por ser puntuales a mí me han gustado mucho, pues eso, como lo del sable de la fuerza en la ramita de Luca Rey, o pues esto del general Huax y este tipo de cosas. Y... ¿Está Huax? ¿Está Huax? Espero, bueno, pues espero. Se me ha venido, espero. Ese chico alto, pelirrojo. Está muy bien, es que está muy bien hecha esa escena. Sí. Sí. Pues esa y el tema de la fotografía, este rojo sobre blanco, eso también me encantó. ¿Ya? Ya. Bueno, pues de lo que me habéis dejado hay una cosa que hemos comentado poco porque teníamos tanto que comentar que 1:45 que llevamos el programa no es suficiente. Y es la maravillosa interacciones que tienen durante la película que Kylo y Rey. Los diálogos, lo bien que lo hacen los dos actores, todo lo que transmite... cómo van evolucionando ambos con esas conversaciones, uh-huh, que empiezan siendo muy agresivas y acaban siendo casi fraternales, sí, y nos van engañando en ese sentido. Cómo va jugando también el director con el punto de vista en relación al incidente Luke, que te lo explican sí, tres veces desde tres puntos de vista y dos de ellos son idénticos, sin embargo tienen una percepción completamente diferente y ese momento me parece muy brillante a nivel argumental. Y Mariluz despide... ¡Ah, no, faltan los ositos! Hoy no acabamos, hoy no comemos. Pero sí, chicos, y súper pronto. ¿Empezamos otra vez, Frank? ¿El programa? ¿El programa? Vale. Bueno, gracias por invitarme. Vamos a hacerlo al revés. Aquí que los ositos igual es más difícil de poner. Empieza, Marco. ¿Es más difícil? No, para mí no, poner no sé, los ositos a esta película es sencillo. Lo que pasa es que seguramente me pasará como en el episodio 7, que irán cambiando en poco tiempo ya, el próximo visionado. En este visionado yo le voy a poner 7.5. Creo que tiene virtudes espectaculares. Creo que tiene algún pequeño fallo de montaje y cosas que por gusto personal no me llegan, pero creo que tiene ideas tan poderosas y sobre todo ha jugado tan bien con el espectador y ha sido capaz de ser tan meta. Una película de Star Wars que sea tan con tanto metalenguaje que se pase la mitad del tiempo en lugar de hablando entre ellos, hablándole al patio de butacas, me parece fantástico y me parece un prodigio de trabajo de guión y de dirección que vamos, me quito el sombrero. Así que 7.5, de momento. ¿Ethan? Yo 9. Ahí estamos, sí señor. ¿Josan? Pues yo coincido con Marco, me quedo con 7.5. Uh-huh. Miriam. Yo 8.9, si me gusta mucho. Defínete. 8.5. Venga, 9, como Izan. Yo un 8.5 porque me ha gustado mucho y como Marco digo que cambiará y probablemente cambia más. Sí, sí, yo con también. Con el tiempo yo, probablemente yo, cambia más. Yo creo que vaya más. De, me ha pasado con el episodio 7 que va más cada vez que la veo y yo creo que cuando la vea en versión original, además... quitando las voces que no están mal dobladas, pero que creo que en versión original transmitirán más porque son muy intensas. Sobre todo cierta explicación de cierto funcionamiento de mecanismo de primera orden. Y Mariluz, que tú... Sí, pues y va a quedarme yo como la más hater. Le iba a dar un 7. Así es que bueno, a ti no pues, te ha gustado tanto. Lo dejo así, lo dejo con un 7. He de reconocer que después de la charla que hemos tenido, incluso ha subido, porque le iba a poner algo menos. Ha subido no, de... Menos todavía. No. De puntuación, no, porque sí que es cierto que tiene mucha historia, mucho trasfondo detrás y no te puedes quedar solo con los trozos o con las escenas que no te han gustado. Porque, por ejemplo, a mí lo de Leia me mató. Y esta primera, aunque a vosotros os ha gustado mucho esa primera lección de Luca Rey, personalmente lo siento, pero tampoco me gustó. No, me pareció muy artificial. Pero eso son cosas realmente puntuales con respecto a todo lo que te cuentan en 2 horas y media de película. Con lo cual, pues eso, lo dejo en un 7. Y yo pues creo que... yo creo que deberías despedir porque si no nos ponemos a hablar otra vez. Otra vez, empezamos a acordarnos de nuevas escenas. Bueno, pues sí, yo creo que después de todas las vueltas por la galaxia que hemos dado en estas 2 horas y media de película y casi 2 horas de... casi 2 horas de programa. Casi 2 horas de programa. Gracias, Josán, por haber venido. Un placer que estar aquí. Miriam. Un placer, me ha gustado mucho. Y Fran, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Muchas gracias de los que hagan falta. Yo aquí, sabes que tengo mi tienda de campaña. Acordaos de que nos podéis encontrar en todas las redes sociales. Sí, Fran, que sí. En Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Spreaker. Hemos vuelto a Spreaker. Ahí estamos. Siempre como Canal Osera o Osera Radio. Osera Podcast. @OseraPodcast en Twitter. Y que aunque otros programas tengan más oyentes... Otros programas tienen más oyentes, nosotros tenemos a los mejores. Ahí estamos. Pues lo dicho, esperamos que este viaje por la galaxia os haya entretenido tanto como a nosotros. Y si no, no dudes en comentárnoslo también. Nosotros nos escuchamos la próxima vez que salgamos del cine. Y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós. Adiós.